Pues buenas tardes, jovenzuelo, déjame quito la música. Este fin de semana vamos a hablar de Cartoon Network, un canal muchísimo más importante que el Canal 11, pero por alguna razón no le interesó a los cobachos, así que esta vez estoy casi solito. Pero bueno, es que eran pobres, no tenían para ver televisión por cable cuando eran niños, entonces no le tienen tanto amor a Cartoon Network como yo. Pero Cartoon Network cumple 30 años, justamente ahorita que Warner Bros. Lo está celebrando, dejando que David Salas, o Zaslav, no sé cómo se pronuncia el apellido, lo destruya, porque digo, el canal sigue existiendo y va a seguir existiendo, pero ya destruyeron el estudio y no sé qué tanto más. Horrible. Pero de eso no vamos a hablar, vamos a hablar del legado de los 30 años que han pasado. Específicamente de las primeras dos décadas, chance hablemos de sus caricaturas de niños llorones como Steven Universe, chance no, se van a tener que quedar para descubrirlo. Entonces, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Pues bueno, como les digo, esta semana vamos a hablar de Cartoon Network y sus 30 años de existencia en Estados Unidos. Aquí faltan 2 años, está cumpliendo 28, ya pasó los terribles 27, porque creo que México llegó hasta el 94. Pero bueno, se lo voy a preguntar al invitado, que como les digo, casi estoy solito porque no vino ningún cobacho. Hoy me dejaron solo. Gámez volvió a usar la excusa de que tiene fiesta infantil, que nadie le cree, pero es un cínico. Valentín creo que está durmiendo después de una noche de farra loca. El resto de los cobachos no sé dónde andan. Así que hoy viene a cubrir la ausencia de esos huevones el buen Jorge Ponce. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con uno de mis temas favoritos de la infancia. Cartoon Network fue un super canal. Y es curioso que digas precisamente que hay quienes no lo conocieron por no tener cable, y créeme, me cuento entre esas personas. No tenía cable, no tenía acceso directo a Cartoon Network, pero estaba obsesionado con este canal. Me compraba la revista, hacía fanarts de los personajes y cualquier oportunidad, el sitio web también, no sé si lo recuerdes, si lo visitaste en su momento, pero fue un gran canal del que, por supuesto, que nos da muchísimo gusto hablar el día de hoy. No, a mí me llegó con el paquete original. Digo, mi papá compró el paquete de cable de los 90, el básico, que traía Cartoon Network. Y pues a mí sí me gustó mucho de niño, pero estoy seguro que soy más viejo que tú. Entonces a mí me tocó a finales, mediados y finales de los 90, para cuando empezaban las páginas de internet. Yo ya me había movido a canales más cool como MTV o Fox Kids. Fox Kids al final de los 90 me gustaba mucho más. A mí me tocó entonces la primerita parte de Cartoon Network en Latinoamérica, que como digo, creo que llegó 2 años después a México, no estoy seguro. En Estados Unidos sale en octubre del 92, aquí creo que llega hasta el 94 junto con Warner Channel, no acuerdo cuál es el otro, son TNT. Entonces, TNT, básicamente Universe, no se llamaba Universal en ese entonces, se llamaba, bueno, el que después sería Universal. Sí, los canales como que básicos del cable americano que llegaron aquí a México. Pero sí, igual yo lo vi en los 90, no lo vi en la parte digital, ya estaba más viejo, digamos, tenía como, que será 12 años, 11, 12 años, pero ya sabes que a esa edad, es, uy, no, ya no quiero ser niño, ya quiero ver cosas de más grandes y me voy a poner a ver Goku. Soy demasiado cool para esto. Pero sí, llegó en el 94, si no me equivoco, y era una réplica del canal en América y tenía su lema de aquí hablamos caricatún. Que eso es lo, pues no sé si innovador, pero sí era novedoso de Cartoon Network, justamente eso. Canales infantiles no es el primero. Yo sé que Nickelodeon tiene muchísimo más tiempo, pero un canal exclusivamente para caricaturas creo que sí fue el primero, ¿no? En donde fuera, sí, 24-7. Sí, 24-7. Cartoons, caricaturas, dibujos animados, sí, absolutamente, porque desde el inicio Nickelodeon empezó con programación live action y fue en los 90s, en el 91, en el que se animaron a hacer sus primeras producciones originales animadas. Pero sí, Cartoon Network, ese fue el propósito gracias a su dueño, a este señor llamado Ted Turner, que era un magnate de las telecomunicaciones y fue el primero en idear esta idea de canales con un contenido temático durante todo el día. Primero fue lo de CNN, que eran noticias 24/7, fue famoso por cubrir la guerra del Golfo en vivo, y después compró la librería tanto de Warner Brothers como de la MGM, y con eso, pues, ¿qué tenía bajo su mando? Tenía los Looney Tunes, tenía Hanna-Barbera, tenía a Tom y Jerry, tenía un montón de cortos y personajes que le pertenecían a la Metro-Goldwyn-Mayer, y pues, ¿qué haces con todo esto? Pues tienes muchísimas horas de programación para llenar, y entonces se arma un canal, y justo como dices, en octubre del 92, nace lo que conocimos como Cartoon Network, que no sé si tú lo recuerdas, pero al principio no era Cartoon Network las olas, sino era en inglés The Cartoon Network, y en español había un locutor argentino que decía El Cartoon Network. Creo tener un vago recuerdo. Oye, qué bueno que mencionas lo de Ted Turner, porque está bien interesante cómo se van formando los canales de cable, porque son los precursores, algunos dirían que fueron los jinetes del apocalipsis para el estado actual de la mass media, pues americana, pero pues todos sabemos que la mass media americana es la mass media global. Y justamente en lo de canales temáticos, específicamente en CNN, hay muchos que dicen que eso fue lo que empezó a destruir el periodismo. O sea, esa necesidad de tener 24 horas de noticias, empieza este ciclo de que tenemos que estar enterados y enterados y enterados y enterados, que nos va a terminar llevando a ser adictos de Twitter, a estar haciendo corajes diarios y no podernos salir porque en el fondo nos gusta. Pero también qué triste es que ahorita en el 2022 podamos hablar de Ted Turner en buenos términos, porque decir, óyeme, compró esas IPs, las tenía ya amasadas, y en vez de tirarlas a una bodega o borrarlas de la faz de la tierra para que le pongan menos impuestos, dijo, voy a crear un canal para que la gente lo vea, para la gente que pueda pagar su cable, pero pues para que la gente lo vea. Qué feo es que podamos hablar de Ted Turner en ese tono, porque pues los que lo están supliendo todavía vive, ¿verdad? Creo que ya no. Ahorita te confirmo bien el dato, pero si no me equivoco, Ted Turner hace ya algunos años que abandonó este mundo. Bueno, como sea, él ya no está activo como gran magnate de las telecomunicaciones, ya lo suplieron otros que pues son extremadamente más nefastos, como el buen David Zaslav. No sé cómo se pronuncia realmente. Zaslav, sí, ese es su nombre. Y nada más te confirmo que efectivamente todavía sigue vivo, tiene 83 años aún. También poder decir, ah, qué padre que el viejito se retire a pastar ahí, a vivir feliz, en vez de estar chingando como todos los demás. Qué feo es que Ted Turner sea ya una figura benigna en nuestro mundo, porque todo mundo se corrió para la parte más nefasta. Pero regresando a Cartoon Network, te decía tras bambalinas que a mí me gustaría hablar de lo que para mí son como que será 3-4 bloques importantes del legado de Cartoon Network, que es Cartoon Cartoons, sus primeras producciones originales, Adult Swim, por supuesto. Para bien y para mal terminó dándonos Rick and Morty, Toonami, que yo siento que en Latinoamérica no fue tan impactante porque ya teníamos anime en la televisión. Para los gringos sí, porque a través de Toonami es que les llegó Dragon Ball y todo eso, ¿no? Y lo que serían las demás caricaturas producidas por Cartoon Network Studios del 2000 para acá, que ya son pues todas las que hizo Granny Tartakovsky, como Samurai Jack, creo que Flapjack también es de ellos. Billy Mandy. Aunque Billy Mandy. El Escuadrón del Tiempo. Billy Mandy todavía sale de Cartoon Cartoons. No, me refiero a las que ya no. Cuando ya no existía Cartoon Cartoons, que ya simplemente les decían, dame el pitch y vemos si hacemos la serie. Que pues ahí sale Hora de Aventuras, que justamente hoy estaba escuchando un podcast que se queja de que en el mundo post Hora de Aventuras, la estética de las caricaturas sea justamente esa, ¿no? Flaquitos, bracitos así de espagueti. Y caritas súper delgadas, todo colorido. Todo colorido, sí. Pero con colores sólidos, sin mucha degradada de nada de eso. Pero bueno, para bien y para mal, también es parte de Cartoon Network. Que creo que le llaman el estilo de Cal Arts, ¿no? Que lo odian mucho algunos sectores del internet. De la Universidad de Artes de California. Pero lo irónico es que los que estuvieron en la generación original de Cartoon Network también estudiaron en la Universidad de Artes de California. Entonces, es un poco una generalización decir el estilo Cal Arts, cuando la mayoría de los programas que hoy se consideran clásicos también se generaron de esa escuela y de este estilo, por decirlo así. Pero efectivamente, ahorita ya podemos decir que en retrospectiva la visión que tuvo Ted Turner fue pues positiva para el mundo de la animación, porque ya sabemos como todo lo que generó durante esta época, desde los 90s hasta mediados de los 2000s más o menos, que fue esa generación que la mayoría de los millennials de nuestra generación recordamos. Y pues efectivamente, al principio no era un canal que tuviera una propuesta original, sino que se nutría de caricaturas de décadas pasadas y que era principalmente de Hanna-Barbera y los Looney Tunes. Con esas dos tienes mucho. ¿Tú conociste alguna caricatura a través de Cartoon Network? Yo, la neta, no me acuerdo bien qué veía en Cartoon Network y qué veía en otros canales, porque yo era una papa de sillón. Lo que me pusiera de caricatura me lo aventaba y no me fijaba muy bien de dónde lo estaba viendo. ¿Tú te acuerdas de alguna caricatura que hubieses conocido gracias a Cartoon Network que no había llegado a México por otras vías? De esas clásicas, obvio. Claro, déjame pensar. Podría decirte que no, porque efectivamente en Canal 5 también tenían una programación muy parecida. Es decir, tenías en los años 90 en la colita final. Bueno, desde mediados tenías lo clásico, ¿no? Supersónicos, Picapiedras, Oso Yogi, Don Gato. Tenías cosas de Filmation como He-Man, She-Ra, y hasta cositas de los 80s que yo a los 6 años ya se me hacía súper anticuado, los Ositos Cariñositos, la primera generación de My Little Pony, pero en Cartoon Network, es que ya me tocó ver el canal, tenía un vecino que vivía enfrente que a veces me dejaba ver el canal, ya para ese entonces ya estaban las caricaturas de este canal dentro de Canal 5. Ya entonces, con su propuesta animada. Exactamente. Chicas Superpoderosas, Laboratorio de Dexter, ya estaban ahí. Quizá podías verlos antes, por ejemplo, Sakura Card Captors se estrenó con bastante tiempo de antelación a lo que se exhibió en Canal 5. Estoy tratando de pensar. Oye, pero no siempre, porque por lo menos cuando empezó, antes de que entrara ya con esta actitud de crear, no nada más ser un repositorio, sino ser creadores, pasaba muy común que, y ahorita que dices lo de Canal 5, me viene a la idea. Tal vez la misma empresa de Ted Turner vendía los derechos a Latinoamérica, por eso es que a veces, porque al principio muchas caricaturas las pasaban al mismo tiempo en Canal 5 y en Cartoon Network. Yo me acuerdo de una vez específica de Meteoro, el anime de carros. Sí, el de los 60. Lo estrenaron a la misma hora en los dos canales, entonces estaba como idiota cambiando de uno a otro porque era la misma escena. Uno de los dos tenía como 5 segundos de delay, pero estabas viendo el mismo capítulo. Entonces estaba bien loco. Y para que no... Ajá. ¿Qué pasó? No, dale. Ya me acordé de una que sí conocí directamente en el canal 2, pero ya fue a mediados de los 2000. Fue la de Mi compañero de clase es un mono, no estoy seguro siquiera que la hayan pasado en Canal 5. No. Y la de La Isla del Drama, que va a regresar, ¿no? Que ya la van a... Que también es una mega franquicia. No, pues yo como yo estoy más... Es que tú seas más joven. Como yo soy más viejo... A mí sí me tocó conocer algunas cosas, pero antes de decir esto, quiero, para que no me vea tan malinchista, digo, sí lo soy, pero para no me vea tanto, Canal 5 en los 90 traía cosas muy chidas. A veces Cartoon Network te traía la versión antigua de las caricaturas que el 5 estaba pasándote las nuevas temporadas. Yo vi primero en Canal 5 Los Tres Fantasmas de Scooby-Doo, a pesar de que Cartoon Network fue el que revivió la franquicia de Scooby-Doo, pero lo hizo hasta finales de los 90, mientras que a mediados de los 90 el Canal 5 te pasaba lo nuevecito. Pero algo que sí conocí, porque en México nunca llegó, o si llegó, llegaba los domingos muy temprano o algo así, son los superhéroes de Hanna-Barbera. No nada más el fantasma del espacio, sino esos tres que se transformaban como en gas, y se le alargaba la mano, y esos personajes chafísimas, igual Tondar y Maitor, todos esos los conocí nada más por Cartoon Network. A mí siempre me han gustado los superhéroes y me fascinaban. Eran malísimas, como tú dices, incluso para una papa de sillón que consumía todo acríticamente, eran muy malas esas caricaturas. Hasta He-Man se me hacía mejor que ellas, pero pues me gustaba el concepto. Aquí en la tele abierta sí no llegó el fantasma del espacio de costa a costa, ¿verdad? No. Y me estás platicando del fantasma del espacio original. Sí, el original. Uf. Aunque yo primero conocí el Costa a Costa, porque por alguna razón, es que digo que estaba medio rara la transmisión en Latinoamérica, primero pasaron el a Costa a Costa y después pasaron el original. Primero pusieron las otras caricaturas menos famosas y hasta de último pusieron a Bearman y al Fantasma del Espacio, que son las únicas dos que realmente tenían tracción. Cosas rarísimas de la transmisión latina. Yo creo que más que la programación, lo que ofrecía Cartoon Network era el cómo te presentaba las cosas. Es decir, todos esos anuncios, todos esos bumpers, en donde era una especie de humor metatextual, en donde las caricaturas estaban conscientes de que eran un trabajo de ficción, de que podían haber crossovers y te daban la ilusión de que eran personas, digamos, de la vida real, que conforme el paso del tiempo se fue solidificando esta idea en la época de Cartoon Network City. Y era eso, la presentación, lo que lo hacía especial, porque tenía esas secciones como Biografía Toon, donde te explicaban la vida de Scooby-Doo, de Pikachu, de Johnny Bravo y de muchos otros personajes. O, por ejemplo, estos pequeños bumpers en donde, no sé, te decían: y ahora volvemos con Tom y Jerry, se están persiguiendo alrededor del logotipo de Cartoon Network. Yo creo que eso para mí era lo que llamaba mi atención en cuando tenía la oportunidad de ver el canal. Y que simplemente no se lo tomó. Era un humor también como bastante ácido, tenía otros intermedios que no tenían que ver con las caricaturas que estaban en la programación, pero estas secciones como la cosa Cartoon Network del día de hoy, o la de cartoons que fracasaron, como la del sí. pez, ajá, que la del pez que no sabía nadar y está ahogándose. Y se muere. Yo creo que sí era más la presentación que la programación en sí misma, porque como lo dices, Canal 5 en verdad estaba como súper bien cubierto en la época. Sí, es hasta, imagino que tuvo que ver, ¿no? Es hasta después de esos experimentos, porque al inicio Cartoon Network no transmitía lo de Warner, imagino que por cosas de legalidad en Latinoamérica, eso lo transmitía Warner Channel. Es hasta finales de los 90 que lo empieza a hacer, pero es justamente cuando ya está toda esta actitud del canal de esos cortos. A mí me encanta el que era como detrás de la música, pero para Speedy González y otros Looney Tunes, cuando narran que era como que un actor de telenovelas tipo Eric Estrada, ¿no? Dos mujeres y un camino y que no se puede subir a su tráiler. Me fascinaban. Y como que eso es lo que le da un segundo aire a estas IPs antiguas. No sé cuánto tiempo llevaba dormitando Scooby-Doo, pero a Scooby-Doo lo levantan justamente estos cortos, porque ahí es donde empieza a nacer la idea de que, bueno, imagino que desde el original había algo así, pero la idea de que Shaggy era como que un marihuano, la empiezan a usar de forma ya no tan velada en estos cortos. Digo, no te lo dicen así como tal, pero sí te lo presentan. Eran los 90, ¿no? Los Stoners estaban de moda y pues Shaggy quedaba perfecto para eso. Entonces, con eso empiezan a revivir esas caricaturas mientras ellos comienzan a hacer su propia producción. Porque las grandes cosas que revive Cartoon Network son Hanna-Barbera en su totalidad. Que aquí nos dice que nos dice Luis Juárez que el paquete básico de Sky no lo incluía y en un principio yo no le veía el caso a tener un canal de cable para ver solo al oso Yogi. Sí, porque al principio pues decías, ay, es que es Yogi, es Pero él digo, no estaba Bugs Bunny y compañía, eso estaban en Warner. Pero lo que les funciona a Hanna-Barbera es Scooby-Doo y todos estos personajes superheroicos que después convierten, o sea, que ven que les funciona muy bien en estos chistes metatextuales y ya los convierten en parodias y qué es lo que va a pegar. El show de Aquaman y sus amigos. El show de Aquaman y sus amigos. Y había uno en donde están los villanos y que están en una junta y se están culpando unos a otros de por qué siempre fracasan contra los héroes. No me acuerdo del nombre, pero ¿La Legión del Mal? Parodias intermedias. Exactamente, la Legión del Mal. A mí me encantaba uno donde está tratando de meter orden Lex Luthor y los demás villanos se están desviando por cualquier estupidez y termina con Solomon Grundy gritando que por qué no tiene... con Brainiac diciendo es que yo no tengo pantalones. Lex Luthor, ¿qué tiene que ver? Y Solomon se empieza a gritar, yo también quiero pantalones. Estaban geniales. Sobre Scooby-Doo, en su emisión original lo sobreexplotaron a morir. Empezó el show original en el 69 y durante los primeros dos años de los 70 fue el recorrido original. Después llegó el show de Scooby-Doo, después metieron a Scrappy subió los ratings, pero luego lo sobreexplotaron y ahora todo el mundo odia Scrappy. Y hubo un montón de, no de parodias, sino de imitadores de Scooby-Doo, en donde era una pandilla de adolescentes y un perro, sin distinción. Tiburoncín, Boogie Boogie, había uno con un fantasma, y ni siquiera trataban de ocultar mucho que eran copias descaradas. Yo sí, las gatimelódicas, Yo sí, las gatimelódicas. Sí, exacto, un montón de imitaciones hechas por la misma Hanna-Barbera, o sea, se estaban canibalizando su propio concepto. Y en los 80s fue cuando con las películas animadas revivieron la franquicia en el home video, en la venta directa VHS. Y como tú dices, efectivamente, durante los 90s, pues le dieron este subidón tanto a Scooby-Doo como al resto de Hanna-Barbera, porque fue de este estilo de Hanna-Barbera en el que se basaron los Cartoons originales. Era este estilo muy geométrico, muy sencillo de dibujar y con la animación un poco limitada, pero fue ahí donde se alimentó lo que llegó después, ya el contenido original de los Cartoons. Sí, porque ahí es donde empiezan ellos ya a producir, ya no nada más hacer canal repositorio, sino a producir su propia, pues primero sus propias caricaturas, pero ya después con su propia, ¿cómo se diría? Su propia postura, en el sentido, su postura artística, ¿no? O sea, no su era identidad. Nada más a su propia identidad, no era nada más producir por producir, sino producir cierto, en cierto estilo, con ciertas posturas hasta ideológicas. Pero antes de entrar a Cartoons, que eso sí nos puede llevar para mucho, a ver si nos da tiempo de hablar de los demás, ¿te llegó a tocar ver caricaturas rarísimas que de repente pasaban los domingos? Yo recuerdo que eso nada más eran los primeros años, entonces chance a ti no te tocó. ¿De cuáles? Los más normalón, Asterix y Obelix, Lucky Luke, puedo jurar que por lo menos una vez llegaron a pasar Metal Hurlant. Heavy Metal, la caricatura, censurada. Órale. Obviamente. Wow. Puedo jurarlo, pero mi memoria no es muy buena y ese programa es famoso por dar datos incorrectos. Pero había una de unas cucarachas, de que el mundo, o sea, había un apocalipsis, entonces las cucarachas eran los únicos que sobrevivían y armaban su sociedad de cucarachas, así bien noventera, ¿no? Cucarachas raperas y la fregada. Rarísimas, las pasaban los domingos, como que en una especie, las de Dr. Seuss, que odio esas caricaturas. No te tocaron. El Grinch, el gato con sombrero, todo eso. Sí. Asterix, sí, en algún momento me tocó ver que pasaron una película que tienen un montón, pero sí era esta parte como más europea. Heavy Metal también es totalmente cómic europeo. De Asterix, sí recuerdo haber visto. Y en general no se sentía raro porque hasta para los anuncios que hacían esos bumpers con el fondo azulito, con su degradado en blanco y la animación recortada con el logo de Cartoon Network, y todo esto. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, recuerdo que llegaban a pasar cortometrajes, que esos eran mexicanos, sobre El Santo, aunque eso ya fue como bastante después. Sí, ya fue como ahí del 2004-2005, que es cuando empiezan a expandir su producción internacional, que después también se van mucho a Canadá, a Francia, que es parte de la producción de... ¡Ah! Se me fue el nombre. La del gato y el que su hermano... Gumball. El fantástico mundo de Gumball. El fantástico mundo de Gumball, que la mitad de la producción está en Canadá, etcétera, etcétera. En Francia. En Europa. Sí. No, pero ese programa animado, esa barra estaba rarísima, rarísima. Igual yo, pues, más acostumbrado a lo gringo y lo japonés y lo más europeo, me sacaba mucho de onda. Pero bueno, ahora sí vamos a Cartoons, que es cuando Cartoon Network realmente despega como Cartoon Network. ¿Tú a quiénes conociste de Cartoon originalmente? Pues los más clásicos, es decir, lo primero que me llegó fueron las chicas superpoderosas, fue como el hit, la caricatura, no sabes, iba en primero de primaria en el 98 y eran las primeras temporadas del show original. No sabes, la acción, esta combinación entre ternura y violencia, pero al mismo tiempo un estilo muy valiente en su manera de interpretar seres humanos, personajes con distintas personalidades, era genial. No creo que edgy sea el término correcto, porque era a finales de los 90, ya teníamos cosas mucho más edgy, pero sí tenían ese, porque especialmente los primeros cortos de todo Cartoon, tenían un tonito como que más contestatario. El primer corto de la chica superpoderosa es bastante cruel con el villano, que realmente no es tan malo, creo que es peludito el primer villano. Es peludito. Sí. Son bastante crueles con el villano y no se merece el nivel de crueldad que le aplican, pero bueno, era el chiste. Deberíamos empezar por ahí porque efectivamente todos esos shows originales que vinieron de Cartoon Network tuvieron su semilla dentro de este programa que se llamaba What a Cartoon Show, que en inglés se llamó, en español se llamó Qué Historia Tan Maravillosa el Show. Y era una recolección de capítulos pilotos hechos por animadores que la mayoría eran apenas egresados de universidades de arte. Y de ahí salió Dexter, de ahí salió Coraje, de ahí salieron las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, un montón de... Billy Mandy. Exactamente. Fue un semillero que les duró fácil 10 años, porque todavía 2004, 2005 estaban dando luz verde a caricaturas de esos cortos originales. La única diferencia que yo sí señalaría es que el primer grupo de cortos sí tenía un tono muchísimo más adulto que lo que vino después. Los que tuvieron éxito se les rebajó el tono para hacerlo más infantil bastante. No sé si te acuerdas de uno de Mila Harker. Mila Harker. Sí, el vampiro Drácula. Drácula va a buscar a Mila, pero la Mila de esta versión tiene 7 años, no 17, como él estaba buscando. ¿No te acuerdas? Suena perturbador. No, sí, me perturba. No, el chiste era ese. O sea, llega y se decepciona porque es una niña de 7 y no una muchachita de 17. Después lo van a tratar de recuperar un poco cuando le dan luz verde a Billy Mandy. Uh-huh. Pero no, el tono original sí estaba más... Digo, y había también caricaturas raras. Había una de un gato que se lastimaba el dedo, uh-huh, sin diálogos. Y tenía que ir al hospital a pues que lo curaran y no encontraba al doctor. No, una cosa así... El chiste era lo trágico que era la historia del gato. Entonces sí estaba así medio cruel. De ahí salió también lo que terminó convirtiéndose en Padre de Familia, ¿no? Este cortometraje. De los últimos, de hecho, el cortometraje de Seth MacFarlane, que nunca me puedo acordar cómo se llama, donde ya podemos ver a una versión de Brian, que pues, obviamente es la voz de Seth MacFarlane. Entonces el tipo de perro es distinto, pero pues todo lo demás es igual. Una versión de Peter, que en ese caso es un viejito menso en vez de un gordo menso. Calma, y una versión de Quagmire, que sale al final. Un piloto, estoy en un avión y se baja el piloto y habla como Quagmire y tiene la misma actitud, salvo la parte de delincuente sexual. Pero Seth MacFarlane empieza en Johnny Bravo. Sí, sí. Johnny Bravo, que fue creado por Van Partible, que fue también de los primeros cartoons en tener una serie original. Y de Johnny Bravo también salió Butch Hartman. Butch Hartman igual, sí, son los dos grandes álbumes. Que Dan Partible pareciera que se esfumó, pero no, nada más él se pasó como a la producción. Ahí está viviendo su vida feliz. Y se alejó de los focos. Cosa que no hicieron los demás, porque el primer batch de estos talentos sí se aferró mucho a la industria en la parte más visible. Digo, el niño dorado de What a Cartoon es Greg Tartakovsky. De ahí absolutamente sale con el laboratorio de Dexter. Después se encargó de Samurai Jack. El ataque de la guerra de los clones de Star Wars. ¿Cómo se llamaba la de los 2010? Es Titán Simbiónico. Titán Simbiónico, que es como que su único fracaso. Y no está mal la caricatura. A mí me gustaba en su época. Y la cancelaron porque no la veían muy rentable para vender mercancía y juguetes. Estaba un poquito genérica la imagen. Sí. Creo que ese fue su error. Y yo creo que de ahí se pasa a Hotel Transilvania, ¿no? A las películas con Universal. Uh-huh. Ya de ahí, pues Primal. Primal, pues, último gran éxito. Tengo entendido que está metido en algo grande ahorita, pero no me puedo acordar qué. Sí, también estaba haciendo una caricatura nueva. Ah, no me acuerdo de la premisa. En un momento checamos el dato, pero Jenny Tartakovsky fue, junto con Craig McCracken, aunque Craig se fue un poquito antes, pero también fue el otro gran autor del canal durante muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Craig McCracken, que es el de Las Chicas Superpoderosas. ¿Y cuál es la otra que hace? Porque Mansión Foster. Para Amigos Imaginarios. Sí, sí, sí. Aquí nos dice, si Johnny Bravo también era un acosador, ¿por qué no lo funaron con Pepe Le Pew? Porque el chiste es que la caricatura te decía que estaba mal. La caricatura te señalaba que Johnny Bravo estaba mal. O sea que su actitud era incorrecta. Exacto, no era una apología al acoso a las mujeres, sino claramente te decía, don't be this guy, no seas este sujeto. Sí, sí, sí, la idea es que era un idiota, o sea, completo idiota. De hecho hay una que me encanta mucho, que esa es ya de su serie, de la primera temporada, porque Johnny Bravo es de las que se la destrozaron con su segunda temporada, tratando de meterle más cosas a la fórmula. Pero en su primera temporada tiene una donde se encuentra con un gordito pelón que es un galanazo y le dice, pues óyeme, enséñame, ¿no? ¿Cómo? Y pues básicamente el tipo le dice, pues miente, papá. O sea, miente, di lo que tengas que decir. Pues ya, y al final hasta Johnny Bravo dice, no, esto ya es demasiado bajo hasta para mí. Sí, recientemente vi Johnny Bravo y recuerdo muy bien ese capítulo, lo tengo muy fresco, que le dice el viejito galán, le dice el respeto, pero ya después empieza a deformar en esto de sé complaciente, di lo que quieran oír, y entonces termina golpeado y esa es como la gran lección, tampoco sí. Seas como ese otro sujeto. Una genial de su canción es cuando le dice, la mayor, o le dice algo así como, tu mayor arma es la sinceridad. Una vez que aprendes a fingirla, ya ganaste. Me encanta. Por desgracia, es un gag que no daba para mucho. Los primeros cortos son geniales. El del elefante y el del mono son muy, muy, muy buenos. Que no estaban tan clavados en la parte de la vida amorosa de Johnny. La vida amorosa de Johnny era como que secundaria, era lo ilógico de la situación, lo que era la gracia. Igual eso fue lo que les falló. También está la vaca y el pollito, que a mí nunca me gustó. Que otro que también tuvo bastante trabajo en Cartoon Network posterior a la vaca y el pollito. David Face es David el Face. Autor. A mí nunca me gustó esa, pero el demonio rojo también es un clásico. Qué perturbador era el estilo de dibujo. Era, a diferencia de ese estilo que emulaba Hanna-Barbera de Dexter y las chicas, era más tanto de líneas delgadas, pero sobre todo... todo se veía sucio todo el tiempo. Había moscas en la comida, la comida favorita eran los traseros de cerdo, las texturas se veían mohosas, llenas de polvo, y en general el tono, el humor sí era como muy grotesco. Yo creo que trataban de tener su propia versión de Ren y Stimpy, de esta comedia de shock, y de ser un poco sacrílegos, de tener al diablo mismo en tu programa que camina con su propio trasero. Sí, es... a mí tampoco me gustó en su tiempo, pero notaba que a mucha gente le superlatía la vaca y el pollito. Y la caricatura que salió de ahí, que estaba un poquito más rebajada, que fue la de Soy la Comadreja. Soy la Comadreja. A mí lo que más me chocaba es que le encantaba dibujar a los personajes con shortcitos y el shortcito como que metido en el trasero. Que se les alcanzaban a ver las nalgas. No sé por qué me enoja esa imagen. Pero sí, era como que la vaca, perdón, como que Ren y Stimpy para Cartoon Network. Entonces sí se jaló a mucha de la del público de esa, que en ese entonces estaba muy de moda. Pero no, nunca fue de mis. Fue de la única, realmente la única que no me gustaba. Aunque no voy a negar que sí tenía, que sí tuvo muchos momentos importantes y ya clásicos, como la canción de la salchicha fea, que la tengo grabada en mi memoria para toda la eternidad, y varios de los chistes del diablo. Yo todavía me gusta de repente usar uno donde está tirado y le dice, pollito, acércate, acércate, creo que me desgarré el glúteo izquierdo, porque todo lo de los chistes del diablo giraban en torno a decir glúteo, a usar su trasero. Igual está el de, no sé por qué está el diablo en una lavandería para superhéroes y le llevan un traje de el hombre maíz. Y dice el diablo, el hombre maíz. Hay mucha gente enferma en este pueblo. Sí. Ella fue la única caricatura que sí logró mantener su estilo original, que no dejó que la rebajaran para cuando le dieron su serie. Porque ya para ese entonces ya todas estaban bien rebajadas. Te digo, después lo quieren recuperar un poco con Billy Mandy, que también sale de ahí. Fue de las últimas y tardó mucho en que se le diera serie, pero también salió de ahí. Con esta, donde pues clásica historia de se muere alguien, en este caso un hámster, y para que no se lo lleve la muerte, la retan a un juego. Digo, clásica, no sé si sea clásica, pero es de Billy Ted, entonces es un clásico. Me quiero preguntar, ¿la canción del gato volador sale de ahí o solo lo retomaron? Nunca supe, mi buen, porque salen al mismo tiempo, por lo menos en México, entonces no sé si el grupo musical toma la idea de la caricatura... si los escritores toman la idea de la canción o si es una de esas concordancias ilógicas que de repente te da la vida y ninguno de los dos tenía idea de que el otro existía y nada más se dio, pero sí, el gato volador, el primo deshuesado. Me parece que primero fue la canción, el artista se llama El Chombo y salió en el año 2000, entonces tiene un poquito de tiempo ahí para poder incorporar el chiste. Porque además había una libertad gigantesca en los doblajes de la mayoría de las caricaturas. También. Y de repente se metían ahí su tropicalización, su adaptación al español latino, al español de México. Y específicamente, Vaca y el Pollito lo hacía mucho más que los demás. Absolutamente. ¿Qué te iba a decir? Y de los chistes que yo me acuerdo, había uno de la comadreja con la voz de Jaimico, ya ves que siempre se sacaba sus puntadas de yo estoy aquí con mi amigo Polo Polo, y no es lo mismo, te repito el trato, te retrato el día de tu boda. Sí. Y no, se tomaban una libertad gigantesca. Aquí me dice Luis Juárez que todas las referencias a apostar con la muerte es del séptimo sello. Muy cierto, de Ingrid Bergman, si no mal recuerdo. Esta película sueca. Sí, sí, sí. Aquí también nos dicen de Dos Perros Tontos que de las que tuvieron éxito, fue la que menos tuvo éxito, porque no duró tanto como ha de haber esperado Cartoon Network. De hecho, Dos Perros Tontos no fue un cartoon original, sí la llegaron a transmitir ahí, pero fue de Hanna-Barbera y se llegó a transmitir en la tele abierta de Estados Unidos. No me acuerdo si en ABC o en la CBS o en la NBC, pero sí fue ahí en donde empezaron a trabajar, creo que Yendi y Craig McCracken, y fue el primer intento, y además fue una respuesta a Ren y Stimpy con ese mismo concepto de dos perritos metidos en aventuras alocadas, pero sí, efectivamente no tuvo tanto éxito, y al final pues le apostaron otras cosas. Ya fue cuando, en este límite entre repetir programación de Hanna-Barbera y entre proponer caricaturas originales. Por eso es que tenía también un estilo mucho más simple, porque sí se notaba que Dos Perros Tontos era muchísimo más simple que incluso las más simples de Cartoons, que eran Dexter y cuál sería, Johnny Bravo. Sí. Porque sí, lo que tuvo este grupo de creativos es justamente eso, volver a meter, que también es curioso que sean de, no solo de Hanna-Barbera, sino también Cartoon Network tenía ya bajo su propiedad Warner, porque Warner siempre fue el estudio de animación que trataba de ser un poquito, no intelectual ni maduro, pero no quedarse en lo idiota nada más porque iban dirigidos para niños, que era lo que siempre se le peleaba tanto a Hanna-Barbera como a Disney, ¿no? Que todo era muy sencillo porque es para niños. Tartakovsky, McCracken y compañía como que también eran fans de esta idea de, oye, no porque el producto sea para niños quiere decir que tiene que ser completamente simple, le puedes meter de todo ahí, que es lo que le da Cartoon Network para explotar esas IPs durante años, porque pues tenía mucha tela de donde cortar. La única que no les dio para tanto fue Johnny Bravo, y aún así hay capítulos preciosos como el de los niños del maizal, que creo, si no es de Butch Hartman, es de Seth MacFarlane. Uno de los dos escribió ese capítulo, que es una parodia esa de los niños del maizal, pero con Johnny Bravo, que no entiende qué está pasando. Igual la del avión, la del payaso en el avión. Sí. No, de este capítulo de la dimensión desconocida, ¿no? Sí, de no sé cuántos pies sobre la tierra o algo así, que también lo parodiaron los Simpsons, que tiene un final genial cuando ya por fin logra vencer al payaso, llega al todo el crew del avión y dice, idiota, era parte de nuestro equilibrio circense. ¿Cómo vamos a aterrizar con un solo pobre payaso tratando de equilibrar el avión? Calmado de Iván Gil, ahorita hablamos de SWAT Cats y esas caricaturas iniciales de las caricaturas originales de Cartoon Network. Y te iba a decir que los pilotos eran súper radicales, pero a pesar de que hubo una rebaja ya cuando le dieron luz verde para convertirse en series a varios de esos conceptos, aún así, se permitían hacer bastantes cosas que empujaron un poco lo que estaba permitido para hacer televisión infantil. Y lo mismo, volvemos a las chicas superpoderosas o a Laboratorio Dexter, que tenía como muchas referencias que quizá un niño en los 90s no lo iba a entender, pero un adulto, definitivamente, como tú dices, Meteor es uno de estos referentes que tuvo en la serie original, que le cambiaron el estilo y hicieron un capítulo alrededor de las carreras que tenían en el anime. Sabes que nunca volteo a ver para atrás. Sí, no, y además, digo, los 90 no fueron una buena época para, por lo menos inicio de los 90, no fue una buena época para la caricatura infantil americana. Venían de una década de caricaturas ochenteras, les empieza a llegar el anime y como que no saben cómo reaccionar. hasta que llega gente como los de Cartoon Network y luego del otro lado de la barda, los de Nickelodeon, que empiezan a decir, bueno, lo primero que tenemos que quitar, digo yo, ¿no? Por viendo el resultado, lo primero que tenemos que quitar es esta idea de que todos los personajes tienen que ser un paragón moral. Porque si algo tenían todos los Cartoons, es que eran, algunos eran personajes horribles, incluso Dexter. O sea, sí. Dexter a veces era inaguantable. O sea, el típico ñoñito que se cree superior a ti, que era parte de la gracia, ¿no? Porque de repente Didi le daba la vuelta en todo porque él creía que era tonta, pero pues a veces el tonto era él. Y a veces sí se pasaba con su hermana, no la debía ni la temía y llega a ser súper grosero con ella. ¿Qué más iba a decir? Y efectivamente, creo que esa fue como una gran aportación de Cartoon Network y también de Nickelodeon, de que pararon con esta tendencia ochentera de que las series animadas tenían que ser un comercial asociado a una línea de juguetes. Uh-huh. O sea, los ochentas eso es como lo que más distinguió la tendencia en cuanto a series, al menos en Estados Unidos. De que te ponían el episodio, había una nueva arma, había un nuevo personaje y en el mismo show te ponían anuncios de la misma marca, My Little Pony, He-Man, G.I. Joe, todo eso. Entonces, bueno, Nickelodeon fue quien entró primero a hacer programación basada en ideas que surgieran no de una necesidad comercial, sino de artistas que tuvieran un concepto y que después se pudiera explotar comercialmente. Aquí fue un poquito a la inversa y al menos a Nickelodeon y a Cartoon Network les funcionaron muy bien. Y entonces, pues mira, Las Chicas Superpoderosas fue como el éxito más grande que tuvieron en los 90s y tuvieron mercancía para dar con tanto con los diseños que eran súper atractivos como con la versatilidad que tenían los personajes para convertirse en varias cosas. Sí, al punto que la quieren seguir explotando, o sea, no quieren, todas las demás ya las han dejado morir con el tiempo, pero Las Chicas Superpoderosas se aferran con toda su fuerza. Digo, uno pensaría que es lo obvio, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Crea un producto de buena calidad y que después el departamento de marketing te lo sepa vender. Uno pensaría eso, pero bueno, uno no es CEO, ni es accionista, ni es parte de las juntas de directivos de esas empresas, donde al parecer te dicen, ese producto que todo el mundo está aplaudiendo no sirve porque no puede vender las mochilas que ya teníamos planeadas. Que fue lo que le pasó a Young Justice originalmente, que llegaron a decirle, ¿sabes qué? Nosotros queríamos que este programa fuera para una línea de juguetes para chavos y resulta que el 50% de tu público son niñas. No nos está funcionando y lo cancelan. Por si se pregunta por qué Warner DC le va tan mal, ahí ya saben. Ahí tienen. También es el caso contrario a lo que pasó con Ben 10, que vendió mercancía a lo bruto y que se tuvo mucho más éxito en Latinoamérica que en Estados Unidos, tanto que la televisora empezó a estrenar capítulos aquí en México, Chile, Argentina, primero antes que en su emisión norteamericana, porque las mochilas de primaria para Ben 10 ahí estaban saliendo como pan caliente. Oye, que es un mega hit, a ese sí a mí ya no me tocó para nada. Sé que fue un mega hit porque tengo un primo, el menor de mis primos, que sí le tocó ser niño cuando Ben 10, la primera versión de Ben 10. Y no, fue un hitazo. Y esa es otra franquicia que sigue viva, ¿no? O sea, la siguen explotando ahí. Creo que ha habido como 4 o 5 versiones y hasta una película de live action, si no mal recuerdo. Como 2 o 3 en live action. Sí, tiene ya 4 series. 2 estaban como en la misma continuidad. En una era un niño, en la que sigue es adolescente. Y luego la rebotearon y ahorita está en el segundo reboot, en donde el estilo ya lo cambiaron por completo. Lo adaptaron un poco más a lo que está ahorita en Teen Titans Go. Uh-huh. Más chibi, más tierno. Uh-huh. Ah, pero sigue siendo un hitazo y como tú dices, Las Chicas Superpoderosas yo creo que nunca trataron de soltarlo. Hubo un momento en el que Craig McCracken se va de la producción para enfocarse en Mansión Foster de Amigos Imaginarios y se queda parte del equipo original al mando creativo y empieza a notarse la decadencia de los guiones, de los episodios, de las situaciones. Pero incluso dentro de esas 2 últimas temporadas yo veo algunos capítulos que me parecen súper clásicos y que mucha gente recuerda con cariño. Lo que sí estuvo mal fue lo que vino después, muchos intentos de reboot. No sé si llegaste a ver en donde ya estaban diseñadas en CGI, el estilo ya era otro o eran... No, eso ya no me tocó, Yo me quedé con las últimas temporadas. Es que estaban muy bien escritos, o sea, la verdad, como... Pues que es que Las Chicas Superpoderosas sí seguían como que esa línea de El Fantasma del Espacio y Harvey Birdman, pero intencionalmente, porque Fantasma del Espacio y Harry Birdman sí intentaban ser caricaturas de superhéroes así serias como las de la competencia, pero pues no les salía. Son amadas porque pues las disfrutas por la comicidad involuntaria, pero las chicas superpoderosas sí eran cómicas de manera voluntaria, sí se burlaban de su propio género, no se tomaban muy en serio, que tal vez es el problema con los reboots, que de repente pues ya, pues como ya son cosas nostálgicas, se tienen que tomar en serio y ahí es donde ya pierde el chiste. Nos dicen algo de Ben 10 aquí, espérame. Dice, no fue una involución de Ben 10 en términos de propuestas, salió en el 2000 y era más plana que las caricaturas de los 90. Híjole, mano, el Ben 10 original tenía involucrado a McDuffie. Se me está yendo el nombre, su nombre nada más me acuerdo de su apellido. McDuffie, que estuvo en la Liga de la Justicia, en la caricatura. Específicamente en el, relanzamiento, el de la Liga de la Justicia Ilimitada. El mejor guionista de esa producción, él estuvo involucrado en esa primera, por lo menos en la primera temporada. No sé si se quedó más tiempo. Obviamente ya no le siguió porque McDuffie fallece en el 2012. Pero no creo que la calidad de Ben 10 sea mala, no te puedo asegurar porque nunca la vi. O sea, la veía a veces con mi primito, pero pues no le prestaba mucha atención porque me aburría. Pero así que digas, la calidad es mala, no. Lo que pasa es que también es para otro público. Hay que entender que los públicos cambian y no les puedes ofrecer lo mismo a los niños de ahorita que lo que te ofrecieron a ti de niño, porque en sus contextos... Ya había cambiado la generación y ya se estaban dirigiendo a un público que ya era de una edad menor. O sea, nosotros ya estábamos precisamente... Bueno, yo en mi caso ya estaba en la secundaria preparatoria y todavía quería ver el canal. Ya tuve cable hasta 2009 y cuando tuve cable, tuve Cartoon Network en mi televisión, el canal ya no era lo mismo. Entonces te das cuenta de que es parte de crecer y de que la misma cultura, incluso la cultura pop, pues llega a cambiar y ya es otro público al que le están tratando de llegar. Justamente te tocó en el cambio, porque el cambio se da entre el 2008 y el 2012, que es cuando empieza a entrar Hora de Aventuras y similares. Y además Dwayne McDuffie. Sí, perdón. Gracias, Luis Juárez. Dwayne McDuffie. Y además en esta parte en la que ya el canal empezaba una dirección muy extraña con shows en live action, que no tenían nada que ver con el contenido completamente animado. Pero nos estamos adelantando, todavía nos quedan muchas etapas por cubrir. ¿Quieres hablar un poquito más de todo el talento que sale de ello? Ya mencionamos a Butch Hartman, que terminará siendo el creador de otras de esas franquicias que no dejan morir. Digo, qué curioso, tanto Butch Hartman como Seth MacFarlane son creadores de dos franquicias que sus casas productoras no dejan morir. No sé el caso de Butch Hartman, no sé si él esté feliz con que le sigan pagando por hacer el mismo chiste una y otra vez. Pero Seth MacFarlane no es muy sutil al decir que si por él fuera yo hubiese dejado morir Padre de Familia, pero la Fox no lo deja. Pues ahí tienes también a los Simpsons, que igual sí, hasta muchos fans de la serie en los 90s desearían que ya estuviera finiquitada. Y pues Craig McCracken también, te digo, los 1000 intentos de reboot de las chicas superpoderosas, ahí siguen. Y digo, me alegra que esté él mismo trabajando en la nueva versión que se va a hacer. Ojalá pueda mantener el espíritu de la serie original. Él dice que no se va a enfocar en hacer que las chicas superpoderosas crezcan, que sean mayores, sino que va a ser más de la serie original, lo mencionó en Twitter. Alguien le había preguntado y dijo, no, va a ser más del show, del OG, del original. Que ese es el problema al que se enfrentan con esas producciones, porque no vas a poder venderle este producto a los que lo vimos originalmente, porque pues ya lo vimos, pues es lo que ya vimos. Exactamente. Y tienes que cambiarlo para el nuevo público, porque si no, no les va a llegar. Digo, yo, por ejemplo, hablando de Dwayne McDuffie, me imagino que si le pones a un niño de ahorita las primeras temporadas de la Liga de la Justicia, lo vas a aburrir. Sí. O sea, no pasa casi nada. Pero Eran otros ritmos y lo mismo nos pasa con nosotros, o sea, si nos ponen caricaturas de décadas anteriores como, no sé, Rocky Bullwinkle, me suena muy bien. Ajá, o sea, el humor basado en el diálogo y con muy poca animación, súper limitada, e igual tu cerebro se dispersa, es esta parte generacional. Bueno, entonces, sobre Cartoon Network, ya en esta época Powerhouse, que era como la que más recuerdan, pues duró un buen rato, realmente duró como desde el 98 hasta el 2004-2005, que cambian a esta estética de la era City, en donde uh-huh. ya es muchísimo más claro, más contundente, que todos los cartoons son como actores trabajando en shows de televisión, solo que la diferencia es que es animado, pero tienen este crossover en donde está Samurai Jack en una lavandería y de repente el profesor Utonio entra y sale un calzoncillo rojo y la bata del profesor y del personaje de Samurai salen rosadas. Y esta visión del crossover, de que estas caricaturas coexisten en el mismo mundo. Oye, ahorita que mencionas Samurai Jack, que es como que la primer gran producción de Cartoon Network que se va más allá del público común de Cartoon Network, pero no es la primera producción interesante de Cartoon Network, porque en los 90, y aquí sí ya nos lo pidieron, tuvieron dos, una que todo el mundo recuerda, que es SWAT Cats. Yo era muy fan, que era de Hanna-Barbera, porque Hanna-Barbera sí intentó salir del gueto en el que estaba, en los que ellos mismos se metieron. Sí. Muy buena, una sola temporada, pocos capítulos, uno o dos, no me acuerdo, pero pocos capítulos. Muy interesante, para quien no la haya visto, era un mundo donde habitaban gatos antropomórficos, y tenías a dos pilotos, bueno, un piloto y un ingeniero, que los sacan de la fuerza, entonces van a trabajar a un deshuesadero y arman su propio avión, entonces se dedican a salvar a la ciudad gatuna de diversos enemigos. Muy rara, muy interesante, ya le dieron luz verde al reboot, esperemos que valga la pena. Y la otra es Los Piratas de las Aguas Tenebrosas, ¿lo llegaste a ver? No, definitivamente no, tampoco SWAT Cats. Estoy viendo aquí imágenes y veo que tenía una estética bastante diferente, un poquitito influenciada en el anime. ¿SWAT Cats o Piratas? SWAT Cats. No, y el intro, sí, muy influenciada, porque el intro era muy dinámico. La caricatura en sí no tanto, pero el intro era súper, súper dinámico. Aunque bueno, para ese entonces ya teníamos los intros de los X-Men, entonces tampoco era tan, tan novedoso. Y Los Piratas de las Aguas Tenebrosas era muy buena, pero sí entiendo por qué, uno, no funcionó en su momento, y dos, nadie la recuerda mucho. Se adelantó mucho a su época, porque era una caricatura que no buscaba para nada tener mucho slapstick, no buscaba tener mucha comedia, era una caricatura con un arco argumental largo, al punto de que cuando la cancelan se queda a la mitad. La idea era que era un mundo así tipo, el mundo de fantasía, pero más enfocado a los pirata, que había una analogía a los problemas ecológicos, que había una cosa negra que estaba inundando los mares y para salvar el mundo había que recolectar, creo que 13 tesoros, ¿no? Y los 13 tesoros iban a lograr limpiar el planeta. Muy probablemente le dieron luz verde porque Ted Turner estaba muy clavado en lo ecológico. Él es la razón por la que existe Capitán Planeta. Capitán Planeta, claro. Que no recuerdo haberla visto en Cartoon Network. Yo la veía en Canal 5. No recuerdo si la llegaron a pasar en Cartoon Network. Pero la de Los Piratas era muy buena. Tiene su nicho por ahí de fans. Por desgracia, nunca la han querido rebotear. No sé dónde anden los creadores. Ni siquiera me acuerdo cuáles son los creadores. El de los Hot Cats sí anduvo muy metido en los reboots de Scooby-Doo. De hecho, una de las películas de Scooby-Doo es un guión de SWAT Cats que no se llegó a trabajar, retrabajado para Scooby-Doo. Y esas son como que los primeros dos intentos ya de series, no de cartoons cómicos, que hace Cartoon Network, que es lo que le va a abrir la puerta después a Greta Tartakovsky con Samurai Jack, que es esta gran powerhouse de Cartoon Network que todo mundo ama. A mí nunca me gustó. Yo tampoco la llegué a entender, pero tengo un poco de desventajas. Tenía un tío que tenía una antena parabólica y ahí captaba la señal en inglés de Cartoon Network, y entonces me tocó ver el capítulo piloto, creo que en su estreno, y como estaba todo en inglés, pues no entendí absolutamente nada, pero la estética también era un poquito diferente. Sí era todavía cartoon y geométrica, pero esta parte en donde ya no hay líneas gruesas, que era como parte de la identidad de los shows más populares del canal, se va. Entonces ya dependes totalmente del contraste para poder generar una ambientación, una atmósfera. Y y bueno, ¿cuántos años tendría en el 2001? Como 9 años. El villano también me era completamente aterrador. Y entonces, entre eso, pues dije como, esta caricatura es un poco rara. La quiero ver porque todo el mundo la ama. Creo que eso fue lo que llevó a que tuviera este reboot. Hace muy poco, que si no me equivoco, ya llegó como a su conclusión, ¿no? Sí, ya. La última temporada le dio un cierre a la historia. No, yo sé que... Ajá. No, dale. Y sobre lo que me platicas de Los Piratas de las Aguas Tenebrosas, suena que le hubiera ido mejor si hubiera estado en mediados de los 2000, cuando ya teníamos Avatar, el maestro del agua, que fue esta diferenciación de tener un arco completo durante toda la historia. Incluso en cuestión de producción, porque sí se nota, una de sus principales fallas es un personaje secundario que se nota a leguas que fue mandato de los trajeados para poner un personaje infantil, que se pueda vender como juguetes. Es el típico personaje que hace los chistes, el Snarf, pues. El alivio cómico. El alivio cómico. Entonces, sí, le hubiese funcionado mejor que salir en los 2000 para que le dieran más libertad de hacer una historia de fantasía épica y no una caricatura cómica. Uh-huh. Pero bueno, igual Avatar lo iba a eclipsar, entonces tampoco, digo, tampoco estaba tan buena. O sea, cuando ya lo piensas junto con Avatar, no, tampoco estaba tan buena. Es que entonces, Avatar es el ápice de aventura épica. Sí, sí, sí. Ahí por ahí tenemos unos programas de Avatar, porque aparte de querer hablar de la original, hay varios cobachos que queremos defender a Korra de la gente que la odia. Creo que están platicando en el chat. Nos estamos olvidando de una serie. ¿Cuál? Y yo considero que también pudo mantener durante todas sus temporadas el mismo tono. Hazlo de Coraje el Perro. Coraje el Perro. Ese tipo de humor grotesco a mí nunca me ha gustado. Y el corto original es uno de los pocos que no. El de La Vaca y el Pollito no me gustaba, pero sí lo veía. El de Coraje no me gustaba y no me gustaba verlo. Sí, era muy aterrador. O sea, un nivel que en entretenimiento para niños no veías, y eso que ya existía Le Temes a la Oscuridad o Escalofríos, o sea, ya contenido de horror para niños existía en los 90s, pero sí, tanto la técnica como el estilo de dibujo, que te ponían texturas que se montaban con Photoshop y que eran un poquito más realistas, y los villanos que muchos eran en CGI, no sé si recuerdes el de la tablilla egipcia, que está fuera de la casa de Justo y Muriel. Y no, es como... No es. Sí. Como una momia y está en CGI. Y tiene una voz profunda ahí con un efecto de voz robótica. ¡Devuelvan la tablilla o les caerá la maldición! Y van pasando cosas horribles. Y sí, también la estética era bastante grotesca. Había mucho horror corporal con las cosas que podían pasar. No sé si recuerdas este episodio en el que Justo tiene una verruga en el pie y esta va creciendo y empieza a tomar identidad propia y al final se termina convirtiendo en algo mucho más grande que Justo y lo termina por absorber a sí mismo. O como el episodio en donde tienen que quedar bien con esta divina, que es una zorro. Como Justo es grosero con ella, empiezan a pasarle cosas terribles. Pero sí, efectivamente era bastante creepy, bastante aterradora, pero también tenía como ese humor de en donde dejaba que la parte visual hablara por sí misma, porque Coraje como personaje es muy expresivo. Cuando se le erizan los pelos o cuando trata de explicar qué es lo que estaba pasando alrededor de la casa, creo que se desmarcó mucho de lo que estaba haciendo Cartoon Network en su época Powerhouse, y que logró mantenerse, tiene 4 temporadas, y en todas esas 4 temporadas no rebajó el humor, y por el contrario, aquí el creador, ¿cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo bien, Dilworth se apellidaba. No me lo sé. Ajá, terminaron la serie cuando quisieron, o sea, 4 temporadas les pareció suficiente, y tenía bastante éxito a pesar de lo polémico que llegó a ser, pero la terminaron como muy a tiempo, y es bastante recordada también por mucha gente el día de hoy. Y además le abrió la puerta también a mucha estética que tenía después, y se prestaba mucho para la traducción creativa, porque también le metían muchas cosas que no estaban en el diálogo original, como ese famoso diálogo de te lo prometo por Dieguito Maradona. Hay una parte en donde Coraje está asustado, pero está, creo que, avanzando un puente que se va a caer. ¡Brinca la tablita, yo ya la brinqué! Cositas así. Y también era una caricatura que jugaba mucho con lo irreal, porque justamente lo que nos está preguntando es, ¿por qué los viejitos no se daban cuenta de todo lo que estaba pasando? ¿Era alusión a que cuando los perros se ponen nerviosos y tú no sabes por qué? Sí, es una alusión a que, pues, el perro ve el mundo de formas distintas. No hay por ahí teorías de fans que dicen que realmente todo lo que está viendo Cobarde son cosas normales, pero él las ve como cosas paranormales, y viceversa, ¿no? También esa idea de que los animales pueden captar cosas que los humanos no. Sí, son de esas caricaturas que estaban, pues, un poquito más pensadas que el simple gag inicial, aunque a mí realmente nunca me gustó mucho. Dice Cisaya, a mí me encantaba Coraje, había un capítulo de unos pulpos espaciales que me ponía sad. Sí, había unos capítulos donde el final era agridulce, o en donde terminaban encerrados, o sea, donde la situación no terminaba con un final feliz, y a veces ni siquiera agridulce. Iba a decir... Sí, adelante. No, dale. Sobre la pregunta que hace Luis Juárez de la alusión a lo que hace. De hecho, sí hay una historia de trasfondo para Coraje, es bastante perturbadora, en donde había dos viejitos que vivían en un área totalmente llana. De hecho, hay una casa que es como muy similar, o sea, la casa de madera con el molino al lado. Y es que en los años 70 había un asesino serial que le llamaban el Trotapieles, algo así. Ajá. Y los viejitos desaparecieron. Entonces, sí, nunca se supo qué les pasó. Pero después de que ellos desaparecieron y que atraparon a este asesino serial, no se volvieron a dar casos de desapariciones con este modus operandi que tenía esta persona. Y esta pareja no tenían un perro, tenían un gato. Pero el creador ha afirmado que se basó como en esta historia de este asesino y de esta pareja que vivían ahí. Y pues es eso, es el trasfondo. Y además lo hace como muy místico en esa parte en la que dicen que vivían en ningún lugar. pero sí es un trasfondo ahí bastante creepy, bastante aterrador. Y es a eso a lo que hace alusión, de que fueron esas personas que fueron víctimas de este criminal. No, se ve que le sabe mucho a todas estas historias de cosas paranormales. O sea, se ve que es mega, mega fan de todo esto. Porque sí, hay muchos capítulos que hacen alusión a cosas que no son tan conocidas para, o que no eran tan conocidas para el público lego en esa época. O sea, no se quedaba en lo clásico, no vampiros, hombres lobos, sino se metía con críptidos más, menos famosos fuera de sus respectivas regiones. Y con esas conspiraciones, ¿no? Porque también hay mucho de agentes, de instituciones que no sabes de dónde salen o qué son, pero sabes que son malvados, cositas así. Entonces, mira, sí se ve que le sabía el muchachón. Ah, no sé si se va a poder ver, pero aquí está la casa de esta pareja. Es bastante similar a la de la caricatura. Ah, sí, no, está igualita. Sí, sí, el molino, la casa de madera y que está en medio, literalmente, de la nada. Sí, sí, sí. Hubo muchas caricaturas que no funcionaron como le hubiera gustado al canal. La verdad es que yo no tengo muchos recuerdos del Escuadrón del Tiempo, por ejemplo. Yo la intenté. Aquí nos están diciendo que Samurai Jack es de esas caricaturas que tú querías que te gustara, pero que nomás no. Yo nunca quise que me gustara. A mí, la verdad, no me llamaba la atención. Pero el Escuadrón del Tiempo sí era una de esas. A mí, yo sí quería que me gustara, pero era mala. O sea, digo, a pesar de que yo tenía ya como 18, entre 18 y 20 años, y estaba justo en la moda de South Park, el tipo de humor que manejaban se me hacía demasiado vulgar. O sea, todo el chiste era de que el robot era afeminado. Decía, güey, estamos en el 2008 o algo así. Güey, no mames. Porque, digo, había un capítulo en donde, ¿sabes qué? Se notaba que detrás de esa serie había alguien muy conservador. Porque había un capítulo que, por ejemplo, se trataba de que si los americanos no tomaban café y tomaban té, terminarían todos afeminados y por eso no iban a poder hacer la revolución. Y dices, güey, no mames. Y te digo, es la época de South Park, o sea, cuando uno estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Y aún así decías, que era también como que una burla a Mr. Peabody y Sherman. Que nunca supe si estaban conectadas las producciones o nada más era mala leche del showrunner. No sabría decirte. Otra de las que no tuvieron éxito de esta misma época, no sé si tú recuerdes Sheep en la Gran Ciudad. Sí, esa, ¿cómo la intentaron vender? Sí, la promocionaron, cañón. No conozco a nadie que sea fan de esa cosa. Fue los media durante mucho tiempo hasta ahorita que HBO Max la volvió a subir. Pero sí, yo compraba la revista Cartoon Network y le dedicaron un especial donde te decían de los personajes y de todo. Y sí, la caricatura era un poco rara, trataba como de emular el estilo de animación ruso con esos monigotes como de bolitas y palitos. Y el humor pues también era como muy meta, muy ácido, muy irónico, pero pues nunca pegó realmente. Tengo un amigo que le gusta una sección que eran como infomerciales de una marca llamada Oxymoron, que tenían el lema de ¡con el poder de un buey! Pero sí, realmente hay fans de Dexter y de Johnny Bravo, pero que te digan, uy, ¿cómo recuerda Sheep en la Gran Ciudad? Realmente no. Y sí que la intentaron vender, ¿eh? Porque sí. Hasta la ponían junto a los otros cartoons y tú decías, no, quítala de ahí. Que es como que el del 2004, 2005, ¿no? Empezó en el año 2000. Ah, Sheep es más vieja. Ciudad. Sí. Es más vieja entonces. Bien, sí, no. entrados en la era Powerhouse. Sí. Dice Cizalla, Shiv en la gran ciudad era aburridísima. Sí, era aburridísima. Pero como tú bien dices, era como que estaban intentando crear una caricatura en el estilo de las caricaturas soviéticas. Porque no fue el único intento. No sé si era del propio Shiv o si lo o si era otro corto, pero había uno como los hermanos no sé qué, que también eran así tipo caricaturas soviéticas. Ese te me acuerdo y lo sé porque todos los amigos rojillos que tenía en esa época eran fans de ese corto, justamente por eso. Pero no de Shiv, entonces así de mal le fue a la pobre ovejita. A la oveja. Otra que no tuvo mucho éxito también de esa época, no sé si tú la recuerdes, Mike, Louie, Og. Ni idea, sí, ni ¡wow! Este era sobre una niña que terminaba en una isla tropical en donde vivía una tribu nativa. ¡Híjole! Y se llevaba con la princesa de la tribu y con un niño que era como salvaje, un poco como Donnie de los Thornberries. Sí, sí, sí. Ajá, y también la llegaron a promocionar decentemente, estaba también dentro del line-up de los Cartoon Cartoons, pero no, tuvo muy poquitos capítulos. Ese estuvo coproducido en Canadá, pero sí, sí me acuerdo que la metían también en los promocionales de Cartoon Cartoons. Que por cierto, no hemos hablado del blog en sí de la presentación. No me acuerdo. Sí, sí, sí, ahorita busco una imagen, pero sí fue también de las que no pegaron y que eran originales de Cartoon Network. No me acuerdo de la presentación de Cartoon Cartoon. Recuerdo que tenía una, pero no me acuerdo exactamente qué era, nada más me acuerdo del final. Sobre Cartoon Cartoons, el intro era increíble, ¿no te parece? 1, 2, 3, 4 y la canción. No me acuerdo para nada. Es muy extraño porque aquí en Latinoamérica se llamó Cartoon Cartoons, pero en Estados Unidos lo llamaban Cartoon Cartoon Fridays, o sea, era un bloque que tenían los viernes para meter episodios de estreno, de todas las caricaturas originales. Entonces, al principio era esta estética que era como de muchas cuadrículas pasando rápidamente animaciones de los shows originales, pero después empezaron a tener como especiales en donde algún personaje de estos shows era el host, era el conductor y presentaba las caricaturas que se iban a presentar. Uno muy famoso es el de Johnny Bravo, en donde, o sea, en personaje y doblado al español, vino del inglés, decía como, ¡hey, mamá! Ahora vamos a ver este episodio de las chicas. Ah, sí, sí. Yo sí me acuerdo. Ajá, y llegó en algún momento Mojojojo. De que, esa caricatura no es tan genial como yo. Mojojojo, que soy un gran mono. Ya ves que su chiste era que era redundante al hablar. Sí, sí, sí. Déjame pensar alguna otra que no haya funcionado tan bien de esta misma época. Ya después vino una que era como en estilo anime llamada Generator Rex. Ah, eso no, sí me acuerdo. Pero no tuvo mucho éxito tampoco. Exactamente, y esa también era una de las originales. Lo que pasa es que para ya finales de los 90, principios del 2000, el mismo canal ya había avanzado hacia otras cosas, ¿no? Ya los Cartoon Cartoon ya les quedaban cortos. Ya, me imagino que en todo el mundo, porque en Latinoamérica ya empezaban también a pasar los Looney Tunes, que es justamente la época donde intentan lo de Lunatics, que creo que es la cosa que le da más pena ajena a Warner Bros. Quisiera que lo olvidáramos, pero no va a pasar. Sí fue un intento muy fallido de tratar de adaptarse a las nuevas generaciones y a la chaviza de aquel entonces. Tratar de adaptarlo a una aventura de superhéroes espacial donde les cambian la estética a ropa de cuero negro porque los superhéroes de aquella época no podían usar colores. Sí, ajá, sí, sí, sí. Fue un experimento muy extraño. Sí, estaba bien raro. Aquí nos están hablando de Eddie, que no recuerdo si sale en Cartoon Cartoons o no, pero también es como que de esa línea por parte de Cartoon Network Studios. Sí, sí era un Cartoon Cartoon original, sí salía en la barra de Cartoon Network. Y ya fue como de la última colita de los 90, se estrenó en el 99, al igual que Coraje. Y también era muy extraña en su estética de estos personajes que aun cuando se quedaban quietos las líneas se movían todo el tiempo. Y de un humor, pues no tan sanitizado, por decirlo de alguna manera, en donde hasta el doblaje tenía unas libertades impresionantes. No sé si recuerdes esta línea de este chico de cabello azul de mi cuerpo pide sol y sexo. En Cartoon Network, claro que sí. Que también generó algunas leyendas urbanas, ¿no? Yo me sé una que dice que la caricatura realmente son niños que están en el purgatorio o algo así. O sea, bien, bien locochona la cosa. Sí, efectivamente, de que son de distintas épocas y por eso visten de forma diferente, que el niño que tenía su aparato de brackets vino de los años 30 de una cirugía dental que salió mal, o que todos tienen las lenguas como de colores porque ya no son niños que tienen vida. Sí, sí, sí. Efectivamente. También hubo otro episodio de Lost Media en donde se llamaba Special Ed, en donde trataban de... Donde, según el rumor, decían que Eddie, el niño verde, le diagnosticaban ahí algo mental y entonces lo llevaban a una institución, pero fue un rumor que un artista de storyboard dijo como muy de pasada. No, el creador. Fue quien lo dijo, que porque era demasiado realista para Cartoon Network, pero fue como una idea que lanzaron en alguna ocasión, pero nunca se produjo, nunca llegó ni a la etapa de storyboards. Entonces la gente que andaba obsesionada con buscar cualquier animación, cualquier rastro de que esta cosa fue producida, se llevó un chasco cuando el mismo creador afirmó que no había existido. No, sí, es que eso de las Lost Media es todo un movimiento. Sí, hay una comunidad que está pero metidísima y que hay veces en donde encuentran algo que parece inencontrable y lo logran. Aquí nos dice Saya que a ella sí le gustaba, que a él sí le gustaba Generator Rex y Megas XLR, que eran buenísimos, pero que pues, obviamente tiene mucho que no los ha visto, así que es de su recuerdo. Ya, sí, cierto, de esta época ya son los Teen Titans originales, ya es la época de la Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada. Es cuando ya Cartoon Network se empieza a expandir más allá de estos cartoons. Ya también es cuando le entra durísimo a revivir Scooby-Doo. Aquí es donde se da la película esa que la venden como la primera película en la que van a encontrarse con cosas realmente sobrenaturales, lo que para los que éramos fans de Scooby-Doo era muy molesto, porque todavía recordábamos los 13 fantasmas de Scooby-Doo, que ya lo reconearon para decir que no, que tampoco eran reales. Chinguen a su madre los que están detrás de Scooby-Doo. Recetaremos el canon las veces que sea necesario para que tengamos la razón nosotros. Sí, no. Horrible, horrible. Lo que puedo analizar... Adelante. No, ¿qué ibas a decir? Lo que puedo analizar de esto es que, bueno, los Cartoons originales, la primera generación, fue ese esfuerzo en conjunto con Hanna-Barbera y este semillero de creativos. Y les fue tan bien que entonces Cartoon Network dijo, pues hay que hacerlo con nuestro propio estudio, ya no vamos a depender de Hanna-Barbera. Y es ahí en donde se crea Cartoon Network Studios. Y es en donde se viene como un cambio estético, pero también de guiones en todas las series que estaban teniendo este éxito. Y aquí fue en donde empieza a cambiar todo, porque Las Chicas Superpoderosas cambia este estilo en donde las cabezas de las chicas son más redonditas, los cuerpos chiquitos, o en Dexter, que yo creo que el cambio fue todavía más radical. Si el diseño original ya era enano, el diseño estaba todavía más aplastado. Y se metió en la parte digital, o sea, ya no se notan mucho los capítulos que están animados en celuloide y los que están animados digitalmente. O sea, es un cambio que sí se ve un poquito más estético, pero también al mismo tiempo se ve un poquito más frío, más perfecto. El cambio más importante fue como el humor, ya se sentía un poquito más en piloto automático. Yo creo que sufrió más Dexter de todo esto, pero también Las Chicas Superpoderosas un poquito le redujeron ahí sí un poquito a la violencia ya en las últimas dos temporadas. Lo mismo le pasó a Johnny Bravo, como tú dices. De hecho, la primera temporada es la única en la que estuvo involucrado su creador. A partir de la segunda ya meten en esta cafetería de Pops y su amigo Carl. En la primera temporada no salía, ni a mí me sorprendió porque yo siempre pensé que Carl salía desde el principio, pero no. Y pues bueno, Coraje desde el principio fue animada de forma digital. Ed y Eddie también tuvieron esta transición de ser animados en celuloide a pasar a digital. Que por cierto, retomando, Ed y Eddie fue uno de los cartoons que duraron mucho más. Empezó en el 2009 y terminó hasta 2011. Imagínate, 12 años en producción y emisión. Pero sí, entonces fue esta parte en donde ya Cartoon Network con su propio estudio decide encargarse de la producción de sus caricaturas. Y de aquí es de donde viene la segunda generación. Billy Mandy, Mansión para Amigos Imaginarios de Madame Foster. Y lo que decíamos de XLR es que también fue esta época en la que trataban de imitar al anime, de dejarse influenciar. Nickelodeon también lo hizo con Martin Mystery, no sé si recuerdas esa, que era un detective y era anime. O con Kappa Mikey, que si no me equivoco empezó en Nickelodeon y terminó en MTV. En donde las caricaturas occidentales estaban tratando de imitar al anime, aunque sin mucho éxito. Pero sí, ya es esa segunda etapa, en donde Cartoon Network, de manera autónoma, ya sin depender de Hanna-Barbera, trata de encargarse de la programación. Sí, porque además ya para esa etapa Cartoon Network ya tenía competencia. Ya sí. Nickelodeon ya estaba bien parado. Digo, aunque ellos empiezan primero con Ren y Stimpy, pero ya para caricaturas infantiles ya tenían Rugrats, ya tenían creo que los Thornberrys, ya tenían... Ya. Hay otra que igual es muy famosa de esa etapa. O sea, ya el estudio de animación ya estaba bien parado. Ya empezaban con el estudio de live action. Ya había pasado el éxito de Ken and Kel. Entonces, competencia ya tenían un montón. Disney ya había salido de su propio gueto de los 90, entonces ya tenían que competirle, y obviamente la mayor competencia para los animadores gringos era la avalancha de anime que estaba llegando de Japón, que creo que yo es lo que más les pega, porque es lo que tardan mucho en encontrar su lugar en la cultura, porque de repente como que quieren imitarlos, de repente como que no. Entonces, hay algunas cosas como Teen Titans, que a mí nunca me gustó mucho la caricatura original. A mí me gustan más los Titan Ghosts, porque que logran encontrar ese equilibrio entre caricatura americana y caricatura y asiática, ¿no? Digo, el gran ejemplo es Avatar, que es el que sí logra ser básicamente un anime hecho en América, pero sí, les cuesta mucho trabajo. Que también Cartoon Network es parte de la razón por la que Estados Unidos se llena de anime, ¿no? Con su barra, es Toonami, ¿no? Toonami, exactamente. Toonami, sí. Esta barra en donde la presentación era este robot que estaba como en el control de una nave. El robot, si no me equivoco, se llamaba Tom, corríjanme si no es así. Y en donde, pues sí, efectivamente llegó, ahora sí, de una manera exitosa, los Gokus y los Dragon Balls y los Pokémon y los Caballeros del Zodiaco, toda esta oleada que aquí en Latinoamérica nos había llegado desde la década pasada, desde inicios y mediados de los 90, y que aquí nos llegó directamente desde Japón y con menos censura de lo que llegó en Norteamérica. Que por eso es que yo digo que Toonami para nosotros no es tan importante, porque anime que no hayamos visto antes, muy poco. Obviamente hay un par que sí, y que sí crearon muchos fans. Sakura Card Captor es de, no de Toonami, pero sí lo pasaba a Cartoon Network, ¿verdad? Sí, era parte de la programación. Yo me acuerdo a principios de los 90 de Ronin Warriors o Samurai, ay, no creo cómo se llamaban los en español. No hablas de los gatos Samurai. No, la copia de Caballero del Zodíaco, pero con Samurai X. Samurai X es la de... Ken Shikimura, ¿no? Esa y Inuyasha son las dos que sí trae Cartoon Network a Latinoamérica y son el gran éxito. No, había una de... que era una copia, una vil copia de Caballeros Zodíaco. Eran los Caballeros Zodíaco, pero en vez de ser caballeros eran samuráis. Samurai Warriors. No es famosa, es... nadie se acuerda de esa caricatura. A mí me gustaba mucho porque los muñecos estaban muy chidos. Los monitos estaban mucho mejor que los Caballeros Zodíaco. El estilo era bastante atractivo. Dice que, sí, adelante. Que por ahí escuché que Cardona pasaron Rami y medio. Ni idea, mi buen. Yo nada más, para mí Toonami nada más era Samurai X y Inuyasha. Y como ninguna de las dos me gustaba, ni caso le hacía. Tampoco estaría muy seguro yo de que la hayan pasado. Me gusta mucho ver comerciales y tandas de Cartoon Network de esos años, y hay muchas que tocan de Toonami. Y hasta ahora no me ha tocado ver un solo promocional de Rami y medio. Puede ser, porque anime exitoso que pasaban en la tele abierta sí lo llegaron a pasar en la barra de Toonami. Samurai Champloo, ¿te acuerdas tú que llegaron a pasar ahí Yu Yu Hakusho? Sí, esa como que me llamaba la atención, pero nunca me terminó de enganchar, me aburría. Esa sí quise que me gustara, pero no. Samurai Champloo es la que es muy buena. Yo sé que todo el mundo ama ese estudio por Cowboy Bebop, pero es muy buena la historia de Samurai Champloo. Cuando puedan darle la oportunidad, porque Cartoon Network la pasó dos veces. Por desgracia, yo la vi en la segunda. Entonces, cuando termine, digo, pues voy a ver la repetición porque no vi los primeros capítulos. Tómala. Quinceava repetición de Inuyasha, mejor. Por eso terminé odiando Inuyasha, por eso. Eso fue personal. Sí. También, bueno, habría que hablar de que, de igual manera, les llegó censuradísimo el anime en el Toonami gringo. Hay videoensayos en donde te cuentan de todos los cambios, tanto de imágenes, de que le editaban el tarro de cerveza a Roshi para que no se viera amarillo, sino que fuera jugo de uva de color morado. O que, por ejemplo, hay una escena en donde Cell, tira un helicóptero y el doblaje estadounidense dice, no se preocupen, están bien. O cuando Goku pierde con este Raditz y pierde la vida, el narrador dice, no dice que murió, dice que se fue a otro lugar, a otra dimensión. Es como, no, tranquilos niños, Goku no murió. Que es el gran problema que tuvieron los gringos con el anime, porque los japoneses iban como 10 años adelantado en cuestión cultural. Aquí nos dice Cizaya, todo lo de Shihiro Watanabe, Toca ese oro, Samurai Champloo, Cowboy Vivo, sí, a mí Samurai Champloo me gusta mucho. Y nos dice Mohamed Giovanni Rendón Morales, pura censura por mayor, por eso el Canal 5 sin censura. Sí, de verdad. Sí. Digo, pero eso es porque aquí en México les importaba sorbete lo que le pusieran a los niños. Que sí nos censuraron algunas escenas, ¿no? Goku acostándose a la de Bulma. La segunda o tercera pasada ya venía censurada. Por eso les digo, no era que, ay, qué abiertos de mente, sino que decían, caricatura para niños. Y ya me imagino que les llamaban los papás o alguien lo veía y les decía, oye, me pasaste esto. Porque, por ejemplo, el capítulo de los baños termales de Ranma y medio solo lo pasaron una vez. Órale. Una sola vez. Sí, pero era como la ventaja de comprarlo directamente de Japón, en lugar de traernos la versión ya localizada de Estados Unidos, que fue lo que pasó con Japón, y con One Piece, que lo trajimos desde 4Kids, que ya era con sus recortes, con sus adaptaciones, que fue otra cosa. Aquí nos dice que Cizaya que le gusta más ese de 4Kids, pues yo no he visto One Piece, así que no podría decirles. Yo solo puedo comentar que estoy de acuerdo con Cizaya en la parte en la que Helmepo tiene preso a Zoro, y entonces en el anime original tiene ahí su revólver y se le está apuntando directamente a la cabeza, y 4Kids hizo una cosa bien rarísima, editó el revólver para hacer como una especie de chipote chillón con resorte que le iba a dar en la cabeza a Zoro, cuando sabes que esas cosas no les van a hacer daño a esos personajes. Y era muy raro lo que hizo 4Kids con sus adaptaciones. Nos dice Mohamed que pasan en el 7 los viernes. Sí, pues ahora TV Azteca tiene todas esas caricaturas de antaño. Pero ya qué hueva verlas, ¿no? Ya vean otra cosa, chicos. Ya dejen además, de ver Goku. Igual, recortadas, yo sé que esto es de gente muy obsesiva, pero la caricatura original estaba en este formato cuadradito de 4x3 y ahora te lo ponen en la pantalla ancha. Que yo no entiendo por qué no lo dejan en el formato cuadrado con el borde negro. O sea, ¿qué les molesta o...? La verdad, son decisiones más de Toei, porque ya te venden como la versión HD, entonces para tratar de hacerlo más comercial a las televisiones actuales, te lo venden así. No ha habido una sola edición de Dragon Ball Z que sea como digna de que esté en HD escaneado de los milímetros originales. O sea, si está en HD es un rescalado de los DVDs, o con un filtro para reducción de grano que también mutila líneas y parte de la imagen. Y eso es lo que Toei está vendiendo a Latinoamérica, y por eso es que las retransmisiones actuales tienen esos problemas. Creo que Ranma sí lo están transmitiendo en su formato original, le ponen ahí unas imágenes de los logotipos de Ranma a los lados. Creo que es como un buen compromiso entre llenar la pantalla pero conservar el formato original de la imagen. Pero bueno, pues de Toonami es eso, ¿no? Samurai Champloo, Inuyasha, Yu Yu Hakusho, Samurai X. Que yo no me sentiría muy orgulloso de Samurai X por todo lo que hizo su creador, pero bueno. Son como... Ah, bueno, y Sakura Card Captor. ¿Pokémon llegó a transmitirse en Toonami? Sí, pero primero se transmitió en... De forma independiente. En el Canal 5. Lo que creo que sí hizo Toonami para Pokémon es que mantuvo la transmisión, porque Canal 5 creo que no pegó mucho Pokémon. Entonces fue Cartoon Network el que siguió transmitiéndola y mantuvo viva la IP en México. Sí, a partir de la segunda generación, o sea, en Canal 5 sí estuvo la primera, que fue un hitazo, tú sabes, tazos, juguetes, todo esto, una obra de teatro incluso, y a partir de la segunda generación, sí la mantuvo, pero ya a partir de la tercera serie que se llamaba La Búsqueda del Maestro, como que ya decayó, y yo ya no supe más de Pokémon a partir de eso, pero sí tienes razón, en Cartoon Network sí la llegó a transmitir. Ellos sí la siguieron transmitiendo. Digo, en horarios que nadie veía, pero sí la mantuvieron transmitiendo. Digo, también hay que entender esta transición de todos los que crecimos con Dragon Ball, nos ponen de repente Pokémon donde no hay nada de sangre, pues básicamente nada más empujan y cositas así. Y no, pues qué aburrido, ¿por qué nadie se está matando? ¿Por qué no regresan la muerte 4 veces por temporada? A mí sí me pegó, tenía la edad correcta, Ajá, y esta parte de coleccionar. Nunca jugué los juegos, es muy extraño esto. Cuando vi un juego de Game Boy de Pokémon dije, ¡wow! Un juego basado en la serie, ¡qué padre! Ya después entendí que era al revés, pero sí, efectivamente. Tenemos un comentario de Romanuel Salaluerbano, que yo creo que me parece muy pertinente, dice... Dice, en México no censuraban porque no tenían ni idea de eso en esos años de la segmentación por edades. Sí, no, te digo, caricatura para niños, y va como va. Ya después los han de haber regañado. Ya después recortamos escenas o le cambiamos cosas en el doblaje. Uy, las cosas que le cambiaban al maestro Roshi, si la ves con subtítulos, sí le cambiaron un buen de cosas para no verse tan pervertidos o tan descuidados. pero pues sí, así, digo, la verdad yo no soy tan fan del anime, entonces así como que digas, uy, cuánto me gustaba Toonami, no, me gustaba Sakura Card Captor, estaba cute la idea, me gustaba todo eso de las cartas, Samurai X nunca me aburría, te digo, Yu Yu Hakusho, el concepto me gustaba, pero igual me aburría, la única que realmente me gustó fue Samurai Champloo, que nada más pasaron dos veces, entonces, yo con Toonami, nada. Y luego viene lo que creo que hasta al día de hoy mucha gente sigue enojada, que es en el 2004-2005, Cartoon Network quita Toonami para poner Adult Swim, que ese para mí fue una de las mejores decisiones que pudo tomar Cartoon Network. Obviamente tenía 18 años, entonces yo era exactamente el público al que iba dirigida esa franja de animación. ¿Sí, la llegaste a ver? Sí. Pero cabe resaltar que Adult Swim existía desde el año 2001 en la emisión americana, que era el bloque nocturno. Creo que si no me equivoco lo llegaban a pasar justo después de Toonami. Y a nosotros sí ya nos llegó muchísimo después. Sí, como 4 años después. Exactamente. Pero sí, en Estados Unidos ya tenían lo de Aqua Teen Force. Sí, a nosotros ya nos llegó con una barra bastante nutrida. Estados Unidos empezó poquito a poquito. De hecho, empieza, o sea, el Adult Swim como bloque empieza en el 2001, pero la programación empieza desde antes, empieza con el Fantasma del Espacio, que es claro, el primero. De ahí nace Adult Swim, que es donde toman a este personaje de Hanna-Barbera, que es un superhéroe espacial, y lo convierten en un host de un talk show, que tiene de hecho dos versiones. No me acuerdo cuál es la original y cuál es la secuela. Pero una es con Brack y la otra es con Moltar. Una está más animada en el estilo clásico de las caricaturas de Hanna-Barbera. Y la otra ya es más así como más cool, más tipo Jay Leno y la fregada. Lo que yo nunca supe, y me enteré hasta muchísimos años después, es que las entrevistas eran reales. O sea, sí estaban entrevistando a los invitados y ya después animaban. Y ya después animaban a... alrededor de la entrevista animaban el programa. Yo siempre me preguntaba, ¿será que son entrevistas de otra cosa que están tomando y editando para el programa? No, si eran reales. Y digo, como niño, pues, y en finales de los 90, pues tampoco era como que nos llegara toda la cultura pop gringa. Entonces había muchas entrevistas que no tenían ni idea de quién era. Y hasta muchos años después digo, mira, este güey apareció en el Fantasma del Espacio. Por ejemplo, creo que estuvo Dave Grohl por ahí, cuando todavía era Nirvana. Bueno, sí. Cuando se acababa de separar Nirvana, cositas así, pero me encantaba el programa, me encantaba. No entendía ni la mitad de los chistes, pero me gustaba mucho. Y ni siquiera podríamos decir que estuviera animada, porque tomaban capítulos de la serie original del Fantasma del Espacio, recortaban el fondo o lo que hubiera que recortar, y con la animación limitada, si tenía que mover la boca, pues ya, lo acoplaban a la actuación de voz. De hecho, muchas veces se burlaban de que nada más tenían... que será 3 o 4 movimientos los personajes, no eran tan, ni siquiera eran muchos. Me acuerdo de un programa en el que se están peleando, en el programa ese que tiene el fondo es una gran pantallota y se puede ver el espacio, está Sora molestando al fantasma y el fantasma dice, pues me voy a ir. Dice, no te puedes ir. ¿Por qué? Porque no tienes animación donde salgas volando. Dice, ¿cómo no? Y porque tenía una que hacía esto. Y lo ponen a repetir el movimiento un buen rato y dice, burlándose del hecho de que repetían y repetían animación. A mí me gustaba más el de Moltar porque tenía chistes más adultos. El de Brack todavía estaba un poquito más aniñadito, pero el de Moltar sí de repente se pasaba. Y bueno, de ahí nace lo que ya después va a ser Adult Swim, que van a empezar a crear estas caricaturas, porque el Fantasma del Espacio estaba todavía lo podías ver de niño sin que tus papás se enojaran. De repente había por ahí alusiones al striptease, pero estaban muy bien metidas para que de niño no las entendieras tan bien. Pero pues ya ve Cartoon Network que sí se puede hacer, y dice, ah, pues barra de animación para la noche, y ya empiezan las verdaderas caricaturas para adultos, que son Aqua Teen Hunger Force, Harry Dearman, no sé cuándo sale, a nosotros ya nos llega en la primera oleada, que es como que la segunda del Fantasma del Espacio. Creo que sale en un capítulo del Fantasma del Espacio, sale Harry Dearman, pero es de ese mismo estudio, que es esta donde ya lo hacen abogado, y pues usan mucho personaje de la Hanna-Barbera, ya con años de experimentar, que pueden hacer lo que quieran con esos personajes sin miedo a que nadie se les enoje. Digo, ahí ponen a Bubu como pareja de Yogi, y además es un terrorista. Los chistes que hacen sobre los Jetson son buenísimos. Tenemos dos comentarios aquí. Dice, lo mejor que llegó a pasar de Adult Swim fue Trigon. Esa sí no te la ubico, mi buen Romanuel. Dice, Harvey Birdman es arte, y el capítulo del Fantasma Espacial donde entrevistan a Tom York es justamente, yo ni sabía quién era Tom York hasta muchos años después. Sí, no, Harvey Birdman, el humor de Harvey Birdman creo que es la cúspide de ese humor estúpido, antes de que el humor metatextual se vuelva más meta que humor. La cúspide es Harvey Birdman porque es inmensamente idiota. O sea, no hay nada intelectual en ese humor. La cosa más imbécil del mundo, pero cómo me gustaba. Podrías decir que era valientemente antiintelectual. Sí, no, era, o sea, tenían un valor para decir, no hay nada en estos 20 minutos que vaya a valer la pena para tu vida. Y hay un humor, hay un capítulo súper idiota donde parece que te van a contar cómo se hace Filken 7, cómo pierde el ojo. Entonces se pasan todo el capítulo contándote tu vida y cosas que le harían perder el ojo, ¿no? Va cargando uno de esos carritos que mueven los perros Alaska, él lo igual va mordiendo las cadenas y ves que lo van latillando en el ojo, de repente se pincha con lápiz, cosas así, y nunca le pasa nada, y al final ya dice, hasta que llegó el día en que me hice la cicatriz por la que todos me reconocen, y se ve que se bota, está tratando de cambiar una ¿cómo se llama? Una engrapadora, y se le bota una grapa, y pareciera que le va a caer en el ojo, pero no, le corta el labio, y sí, por eso desde ese día usó bigote. O sea, 20 minutos para hacer ese chiste, o sea, no tenían ni la más mínima intención de pretender nada más complejo. Dice, el capítulo de Harvey Birdman, donde piden regulación a las guitarras, me sigue matando, de ese no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de los chistes sexuales, ya estaban más, burdos. Porque cómo hacen un chiste de la novia de Harry Birdman que se acuesta con toda la oficina, menos con él. Que es básicamente lo que le abre la puerta a los chistes de ahorita de Rick and Morty, que ya son, ya hasta para los que aguantamos Big Mouth, ya se siente como que se están pasando de la raya los de Rick and Morty. Pero lo inicia justamente Harry Birdman. No estuve muy familiarizado con la programación de Adult Swim, pero tengo en mi cabeza grabada la imagen de este paquete de papas, el vaso de refresco, el Aqua Teen Hunger Force. Hunger, ¿no? Force. Que esa es otra caricatura que no buscaba tener coherencia, era súper estúpida. Dice Luis Juárez, cuando busca quién sea el primer enemigo de Peanut. Ah, es que hacen una analogía entre tu primer enemigo y tu primera vez. que es un chiste que después va a ser la serie de Harley Quinn, ¿eh? Sale también de Harvey Birdman. Y de repente lo encuentran en el baño viendo una revista de enemigos y está presionando sus bandas de energía. O sea, básicamente masturbándose. Claro. No. Entonces, ¿no te tocó mucho de Adult Swim? Sí, o sea, reconozco como muchas caricaturas que pasaron por ahí que algunas las revivieron porque las habían cancelado. No estoy seguro si fue Adult Swim quien revivió Futurama. Sí, Futurama y Padre de Familia, las dos. Exacto. Pero aquí en México no nos llegó Futurama ni Padre de Familia porque los derechos de esas las tiene Fox México. Digo, Fox Latinoamérica, entonces nunca lo pusieron ahí. No, el de Cartoon Network, las que yo pues recomendaría son Los Hermanos Venture, una parodia. ¡Ah! De Johnny Quest, que Johnny Quest también es otra de las cosas que Cartoon Network rescata. En sus reruns, pues ve que tiene éxito y le dan un reboot que ya nadie se acuerda. Le dan un reboot a Johnny Quest, donde Johnny Quest ya es más grande. Fue uno que le hicieron en los 90s. No, si dices que ya era adulto, No, adolescente. Ah, ok, sí, entonces sí. Ajá, que se ve un poquito más anime incluso. Sí, y que tiene escenas en 3D. Sí, el intro tiene como estas figuras geométricas en cuadrículas verdes. Ajá. Sí, sí, sí, que agregan un personaje femenino, la hija de Reis Bannon. Estaba buena la caricatura, me llama la atención que nadie la recuerde mucho. Pero bueno, los Venture Bros son una parodia de ese tipo de caricaturas, de la que Johnny Quest es el más famoso, pero no es el único. Porque también Hanna-Barbera tenía eso. Cuando algo pegaba, ellos mismos canibalizaban el concepto. Entonces, los hermanos Venture, justo eso. El papá de los hermanos Venture, de los dos niños protagonistas, es básicamente Johnny Quest. Entonces te muestran cómo terminaría un adulto que tuvo ese tipo de infancia. Entonces, la peor persona del mundo. Los niños son muy inocentes, entonces no se dan cuenta de la clase de contexto horrible en el que viven. Y está muy buena, tiene 6 temporadas. Por desgracia, los creadores se durmieron en sus laureles, porque el chiste a partir de la segunda temporada es quiénes son los hermanos Venture del título. Porque en la primera temporada se mueren los hermanos Venture. Oh. Reviven en la segunda, pero pues el chiste es que la segunda empieza con el Dr. Venture y su hermanastro. Su hermanastro. Entonces empiezan ese chiste de quiénes son los hermanos Venture del título, que poquito a poquito vas deduciendo que son el papá de los protagonistas y su enemigo principal, porque son hermanos, nada más que no lo saben. Por desgracia, los creadores son de estos creadores que creen que van a tener 500, son como George R. R. Martin, creen que van a tener 40 temporadas y lo alargaron, nunca lo han confirmado en la serie, aunque ya todo el mundo lo sabe, y ya se las cancelaron, pues ya valió sombrilla. Otra que sí trascendió mucho más allá incluso del canal, que se volvió súper viral a los inicios de YouTube, Pollo Robot. Ah, es así. Es un exitazo, siempre fue un exitazo. Aunque después Padre de Familia se burla mucho de ella. Dice, ¿qué tanto éxito puede tener una caricatura en un canal de cable? Porque Seth Green, el creador, es la voz de Chris de Padre de Familia. Muy buena. Digo, después de un rato te empieza a aburrir, porque ¿qué tantos chistes pueden hacer bajo ese mismo concepto? Pero las primeras temporadas son buenas y ver los clips así salteaditos son muy buenos. Sí. Especialmente los de la Liga de la Justicia, porque ellos son los que empiezan con estos chistes de, pues, más subidos de tono, siguiendo la misma línea que ya tenía Cartoon Network de burlarse, especialmente de Aquaman, que después va a trascender a Titans Go, Harley Quinn y todas estas propiedades que se burlan de los superhéroes. Otra que está muy buena, y esa sí fue un mega fracaso, es Mission Hill. Es la caricatura de un niño que se va a vivir con su hermano porque va a estudiar para su examen de la universidad. No es comedia de jajaja, sino es una comedia de la vida de estos dos muchachos. Uno es un adolescente que apenas va a cumplir 18 años, entonces va a empezar a entrar al mundo adulto con su hermano, que ya salió de la universidad y ya es el típico adulto joven que está completamente consciente de que la vida es un asco. Entonces tienes al hermano que todavía está ilusionado con ir a la universidad, con el hermano que sabe que el título no le sirve para nada, nunca va a conseguir un buen trabajo, etcétera, etcétera. El chiste de esta serie y la razón por la que es muy buena es porque tenían planeado, Mission Hill es como que es un pueblo, pero uno de esos pueblos gringos que está conurbado con una ciudad. Entonces es más como que una zona metropolitana. Entonces ellos ya tenían todo el pueblo de Mission Hill ya planeado, todo, dónde están las tiendas, cuáles son los personajes. Hay algunas cosas que se alcanzan a ver en destellos de lo que iba a venir después, pero por desgracia los cancelan, no hay segunda temporada, y hasta donde sé toda la producción se esparció por otros proyectos, así que ni de cerca hay posibilidades de que regrese. Tenemos aquí comentarios que dicen Pollo Robot es el mejor universo de C. Y nos preguntan qué opinamos de Matt en CN. Que Matt no era de Adult Swim, sino que era una versión, digamos, de Pollo Robot para niños, porque era la revista Matt, la de la carita, sí, esta. Sí. La de Arthur Newman. Exacto. Arthur Newman. Yo nunca la vi. Era rara, era bizarra. Era muy estridente el tono, pero pues parodiaba cosas contemporáneas como Transformers, Avatar, la tercera de Toy Story. Entonces recuerdo mucho que hablaban de Megan Fox, que en el doblaje lo tuvieron que traducir como la zorra Megan y cosas así. Ya estaba acercándome a la mayoría de edad y ya era cuando Cartoon Network no me estaba pareciendo tan chévere. pero veo que mucha gente la recuerda con cariño y que era eso, una parodia que todavía era aceptable para la programación. Si te agarraba en la transición de infante a adolescente, seguramente te gustaba. Yo, para cuando eso sale, yo ya había visto las versiones de MTV, VH1, de ese tipo de humor paródico, que ahí sí de plano insultaban a las celebridades. Entonces, pues para mí ya no era. Ya era para niños. Me llamaba más la atención esos programas que sí tenían una historia y sí tenían personajes. Y pues para burlas a los famosos, ya sabía dónde ir, a MTV, VH1, programas que en retrospectiva bastante pasaditos de lanza, digo, en retrospectiva no están tan bien parados cuando empezamos a hablar de todos los problemas que le causaron a gente como Britney Spears y compañía. Dices, te acuerdas de que no la bajaban de prostituta y pendeja, que tal vez eso contribuyó a sus problemas mentales, pero sí. Los clones de George Lucas. Celebrity Deathmatch, yo me acuerdo que. Sí, no, Celebrity Deathmatch, que es aún más viejo, era aún peor. Ahí sí literalmente los mataban. Creo que ahí no se metían tanto con la vida privada, era nada más como que burlarse de la persona pública. Pero sí, igual. Dice aquí, la profecía de actores a héroes, Batman. No entendí, mi buen Mohamed. Sí, si ya dice. Ajá. Es que si hemos visto Moral Lore, era una serie buenísima de Swim. Pero debería venir con una de las muestras gratis de antidepresivos. Sé que es muy buena. Esa es de la trinidad de Adult Swim. Antes de que llegara Rick and Morty, que eran Moral Horror, Metalocalypse y Venture Bros. Eran las tres joyas de esa corona. Antes de que llegaran Dan Harmon y Justin Roiland con Rick and Morty. De Adult Swim también lo que puedo recordar es la programación donde te ponían cosas más abstractas. Había uno que se llamaba como Colores y eran figuras que simplemente, pues era un experimento audiovisual finalmente. Y que a veces mostraban imágenes fuertes o que asustaban para dar a entender que los niños no deberían estar viendo Adult Swim a esas horas. Había una imagen que era como un grabado de una cara en un árbol o algo así. Que estaba súper grotesca y sí, pero también estaba otro programa llamado Joe Pera Habla Contigo, que es de un, ya es de los más recientes, ya 2010, donde un sujeto llamado Joe Pera te habla para arrullarte, para dormirte. Es un poco tipo ASMR de has tenido un día duro, es así, cosas así. Sí, que curiosamente del 2005 para acá, como que Adult Swim se permitió experimentar más y como que resultó el sucesor espiritual de Locomotion. Porque ahorita que hablas de caricaturas así más abstractas, me acordé de Locomotion, el canal de animación para adultos que había en los 90. Ese nada más estaba creo que en Sky y en DirecTV. Yo lo veía en DirecTV con mis primos porque ellos tenían DirecTV. Que sí tenía ese tipo de caricaturas que ahí sí eran para adultos. O sea, tú de niño las querías ver por el morbo, pero una, o te aburrían, dos, o te asustaban, o no entendías ni qué estaba pasando en la pantalla. Nos pregunta Mohamed, ¿qué opinan de la década del 2000 en 2010 en CN? Muy bien, Mohamed, pues ya de Adult Swim nada más te decir, ¿llegaste a ver Too Many Cooks? El corto, sí, Too Many Cooks, que es súper largo y es como un opening y empiezan a alargarlo más y más y más. Es el opening de una típica serie ochentera. Sitcom. Ajá. Sitcom ochentera. Entonces el chiste es que, para los que no lo han visto, el chiste es que empieza a alargarse con los personajes secundarios. Porque sí llegó un punto en las series ochenteras que de repente tenías como que muchos personajes secundarios, aparte de la familia nuclear, que generalmente todas eran familias nucleares. Entonces se empiezan a alargar y te empiezan a presentar al tío, al primo, al abuelo y cada vez en situaciones más estúpidas, más y más estúpidas, hasta que de repente empiezas a ver chefs, empiezas a ver mecánicos, policías y de repente el corto muta, ya no es una parodia a las sitcom ochenteras, sino una parodia a las series de policías, médicos, bomberos de los 80. Y de repente se muta a una parodia de una serie sci-fi. De ciencia ficción. Pero el chiste es que desde el inicio, si prestas atención, vas a poder ver a un tipo escondido en el set. Al principio nada más alcanzas a ver un pedazo de su camisa o un zapatito. Y poco a poco empiezas a ver que está escondido observando a los personajes. Hasta que como por ahí de la mitad del corto, entra ya la parte meta. Y el tipo empieza a matar a los personajes. Y de repente ves a los personajes que empiezan a correr y se llevan el crédito de la pantalla donde dice su nombre y personaje que están buscando. Está, esa creo que fue la cúspide de Adult Swim en ese tipo de productos. Siguieron intentando dos o tres cosas más, pero ya nada le va a llegar a Too Many Cooks, que creo que acaba de cumplir 10 años, o va a cumplir 10 años. Wow. el siguiente año. Fue en el 2012, 2013, uno de los dos. Ya fue, sí, la fue cúspide. Fue de los 2010s. El cortometraje, si no me equivoco, está en YouTube, ¿sí? En el canal oficial de Adult Swim. Ahí me tocó verlo. Y sí, está padrísimo cómo de repente se alarga tanto el concepto de la serie que empieza a deformarse en otros géneros que no eran los que eran al inicio. Y sí, es como una crítica y al mismo tiempo una burla hacia el entretenimiento en la televisión de Estados Unidos. Sí, dice Movie Bob, es como que un crítico gringo, es como que un ejercicio de a ver qué tanto les permiten alargar el chiste. Uh-huh. Y qué tanto aguanta el espectador con ese chiste que se está alargue y alargue y alargue y alargue y alargue y alargue. Sin duda la cúspide de Adult Swim, justamente cuando empieza Rick and Morty, que es lo que ya comió por completo Adult Swim. Porque ahorita creo que ya escuchas la voz de Justin Roiland en todo. Y ya me está empezando a hartar la vocecita de Morty, porque es de esos actores de voz que nada más tiene una voz. Entonces sí, sí es un poquito hartante. Pero pues para ese entonces ya estamos en el 2010, 2011, 2013. Y Cartoon Network ya tiene lo que va a ser su programación moderna. Que ya tienen Hora de Aventuras. Creo que ya tienen Chowder. Chowder fue un poquito antes, como poquito en el 2008. Antes, sí. Uh-huh. Sí, es como que la transición de esa época a la que va a ser Hora de Aventuras. Y que va a ser su segundo gran semillero de talentos. Porque si ustedes van a ver las caricaturas que ahorita son populares, tanto infantiles como para adultos, ven al creador, al showrunner, y buscan su currículum, lo van a poder rastrear hasta alguna de esas caricaturas del 2008-2010, que es su gran semillero. Que algunos lo odian porque, pues como ya están grandes, ya empiezan a notar el estilo de la casa, que todas las eras lo tienen. O sea, los 80 tenían su estilo, los 90 tenían su estilo, Cartoon Cartoons tenía su estilo, que como bien dice Jorge, era como que una versión más angular del estilo de Hanna-Barbera. Más geométrico. Más geométrico. Eso es lo que pasa con esta nueva, con este nuevo bonche. Lo que pasa es que como ya somos viejos, ya lo notamos con más facilidad, que es el que llaman el estilo Cal Arts. Ya después vendría lo que es Steven Universe. Te está saltando algo muy importante. Chowder fue de estos programas en los que participó mucha gente que después tendría bastante participación en los shows que siguieron, pero nos estamos olvidando de las aventuras de Flapjack. Es que yo los confundo, siempre los pongo como uno solo, pero sí, son esos dos. Ajá, Chowder es esta criatura morada como con dos colitas medio raras, y Flapjack es este niño pirata. Y que sí, todavía es como esa transición entre el estilo de líneas gruesas del Cartoon Network clásico, pero también con este humor un poquito más grotesco. De hecho, Flapjack puede llegar a ser muy perturbador. Pero de ahí salieron las personas que trabajaron en Hora de Aventura, de Un Show Más, de Steven Universe. Entonces tienes toda la razón en decir que fue el semillero de este renacimiento que tuvo Cartoon Network en los 2010. Que lo que sí se nota es que Cartoon Network decide irse por el estilo de Hora de Aventura y sí, no por el estilo de esos dos programas, porque esos dos creadores como que sí querían sacar a la animación de lo caricaturesco, querían meter más texturas, que el único que lo va a conservar es el Asombroso Mundo de Gumball, que es el único que va a conservar ese tipo de experimentación visual. Todos los demás se van a ir por bracitos de espagueti, ojotes, animación muy, diseño de personaje muy sencillo, para que le metan más a la animación. El tema infinito también es de esta, no sé si la creadora sale también de ahí, pero también es parte de este estilo, que también otra de las que cancela ya por culpa de HBO Max. Muy triste. Regular Show, que también sale de esta era, que pues son los que ahorita están, pues son, ahorita ellos son las cabezas de lo que es la producción americana, que ahorita están sufriendo mucho porque con los cambios que produjo primero el streaming y luego este reacomodo en el que la industria está viendo quién va a ser el monopolio, quién va a ser el Burger King para el monopolio y quiénes van a ser los pececitos chiquitos que van a navegar alrededor de ellos. Parece ser que la tirada de Zaslav con Warner es simplemente decir, Warner no va a poder luchar ni contra Netflix ni contra Disney, así que nosotros hacemos lo que Sony, claudicamos en la lucha, vendemos nuestras IPs para que otro cel que produzca nuestros personajes, nuestras cosas con derechos de autor. Que es justamente lo que Sony tiene años haciendo, que a parecer le funcionaba muy bien porque Sony estaba básicamente muerto hace 3-4 años, al punto de que había muchos rumores de que las cabezas en Japón estaban diciendo a las cabezas en Estados Unidos, ¿sabes qué? Vende el estudio. Si nada más tenemos Spider-Man y nada más tenemos, creo que tenían algo que ver con James Bond y tienen los Cazafantasmas, no podemos hacer un estudio en base a eso, véndelo, ve quién te lo quiere comprar y deshazte de ellos. Pero alguien creo que muy inteligentemente dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a coproducir con estos grandes estudios en vez de competir con ellos, y con eso se mantuvieron, están mucho más sanos que Warner. Probablemente esa sea la tirada de la gente de Warner, dejar que Zaslav venda por pedazos la empresa, lo que quiere decir que va a ser otra productora la que va a tomar las producciones animadas que estos showrunners podrían crear. ¿Quién será? Sepa Dios, no creo que sea Disney porque no es su tirada. A los de Netflix los veo medio lentos, no los veo con muchas ganas de recordar. Ellos también están recortando su ala animada, entonces a esperar. Sobre el estilo, puedo decir que creo que en gran parte es debido a la tecnología. Ya para el 2010 ya las televisiones estaban cambiando al formato de pantalla ancha y pues el alta definición. Yo creo que ahí ya te permitía más tener una línea más delgada. Y lo que tú dices precisamente de profundizar más en las texturas de los escenarios de fondo. Entonces creo que fue lo que explotó Cartoon Network. Porque al final, al menos en su tiempo, para mí se me hizo como una evolución lógica de lo que estaban haciendo. Porque vuelven a retomar estos diseños de personajes muy geométricos. O sea, Fines, un cuadradito redondeado. Jake el perro son dos círculos con patitas de espagueti. Entonces es como esta... Este impulso de volver a tomar los diseños geométricos, pero con la diferencia de las líneas súper delgaditas y los escenarios detallados. Creo que eso es como el detalle, lo que trataron de explotar con esta tercera generación de cartoons. Y efectivamente, todos los demás como que se acoplaron a eso. Un show más tenía la misma línea, la misma textura en los fondos. Steven Universe no tanto, yo creo que era más sobre como los colores chilloncitos de los poderes y el diseño de personajes, y la de Escandalosos, que también fue como esta incorporación de este estilo más tierno. Eso sí, sin duda todo era como más tiernito, más de ojos de puntito, diseños redondos, todo esto. Y entonces pues les funcionó muy bien esta estética y al menos podemos decir que los 2010 estuvieron una identidad más o menos consistente. Efectivamente, había programas que se separaban un poco, Gumball y quizá Teen Titans Go, que de hecho Teen Titans Go es el estilo clásico de Cartoon Network, líneas gruesas, diseños simplificados y geométricos. Y como tú dices, efectivamente, de hecho yo lo que veo es que esta generación de cartoons que definieron la década pasada ya van de salida. O sea, Escandalosos ya terminó, Hora de Aventura ya terminó, aunque ahorita ya están pensando en rebotearla. Un show más, bueno, ya el creador está en otro show en este momento. No, ya le clausuraron el nuevo show, ya tercera temporada fue la última. Gran serie, especialmente para los que ya tienen 30 para arriba. Esa serie nos habla al corazón. Escandalosos también ya terminó, tuvo su película. Entonces ahorita Cartoon Network está como en una especie de crisis de identidad, en donde no sabe cuáles van a ser los estándares que van a llevar a la siguiente generación para que los niños y los adultos nostálgicos que quieren seguir viendo el canal sigan en sintonía. Y pues también es un problema estructural, ¿no? Porque la televisión pues también está en un momento muy de crisis existencial. No quiero decir que está muerta, pero la gente ahorita ya consume contenidos de otra manera. Es que la mass media está pasando por un cambio que no había visto desde que se crea la televisión. O sea, sí, es un cambio similar al paso de periódico a radio y de radio a televisión. Hace unos días estaba viendo a un crítico de cine diciendo, ay, ¿por qué no hicieron Werewolf by Night de más de 60 minutos para que sí sea una película? Y yo me quedé así de, ¿cómo por qué tendría que tener más de 60 minutos para ser considerada una película? Ese estándar existía porque era cuestión de los rollos cinematográficos. La cantidad de tiempo de película era un rollo específico. Si querías hacerla más larga, tenías que usar más rollos. Por eso es que tenían esa de que 120 para las caricaturas, no me acuerdo, casi 2 horas para las películas, porque eran el número específico de rollos. Era eso, una limitación tecnológica, sí, la que definía el contenido. La que definía el contenido. Igual lo de la, pues vas a hacer una película con mucho detalle y bastante definición porque es para una pantallota. Nada de eso tiene razón de ser ahorita, entonces se están derrumbando muchas barreras que existían por razones ya sea económicas o tecnológicas, pero que la industria adopta como directrices creativas. Entonces era de, no, es que yo voy a hacer películas, yo voy a hacer corto, yo voy a hacer series. Ahorita nada de eso tiene sentido porque pues todo lo ves en la misma pantalla. Digo, no se lo digan a Martin Scorsese, pero yo sé que muchos de ustedes lo ven en su celular, en el baño, durante rangos de 20 minutos, durante un mes. Entonces, Cartoon Network no sabe qué nicho va a cubrir porque no sabe siquiera si tiene una razón para seguir existiendo. Ya no necesitas un repositorio de dibujos animados porque el internet en sí mismo existe para eso. Digo, es muy triste que ahora la cabeza del dueño de Cartoon Network te borre de la existencia, entre comillas, de la existencia, series, que tampoco, porque ahí siguen todas en la Bahía Pirata. Pero bueno, es triste que esta gente que tiene el canal que originalmente se creó para darle un lugar para existir a todas estas caricaturas que tenían enlatadas, ahorita las quiera borrar de la cultura. Concuerdo con ese comentario que dice Mr. Max, de que Infinity Train decían que estaba muy buena, pero HBO la mató. Y efectivamente, o sea, aparte del problema tecnológico que no solamente le compete a Cartoon Network, Nickelodeon también, de hecho Nickelodeon yo creo que está ahorita peor, porque solamente tiene a Bob Esponja y quizá The Loud House como estandartes, pero no han logrado tener un nuevo éxito que le pegue a los niveles que lo hicieron en los 90s. Y lo mismo con Cartoon Network, como te platicaba, o sea, la generación de los 2010 es ya... O ya salió o ya está saliendo de salida. Los Teen Titans Go quizás es como lo único que sigue fuerte y que... Y ya están quemados. O sea, ya cuántos van como en la 15ª temporada, Bienísimos, ¿no? Sí, de verdad. Ya. Y lo otro es la reestructuración empresarial por la que está pasando Warner Bros. O sea, la empresa, la Warner ahorita está sumida en deudas y por eso es como que están haciendo esta reestructuración tan radical. No le funcionó a AT&T embarcarse en el negocio del entretenimiento y lo vendió a Discovery. Y bueno, tenemos este CEO que está tratando de salvar cuanto dinero sea posible sin importar la calidad de lo que están ofreciendo ni que a la gente le guste lo que están eliminando y a lo que le están dando cuello. Y entonces, pues es esta otra parte de la crisis de identidad. Muchos ya estaban diciendo de que no, Cartoon Network va a desaparecer y de que ya le dieron totalmente cierre a Cartoon Network. Cuando están haciendo este merge, esta fusión entre Cartoon Network Studios y Warner Bros. Animation. Lo cual de nuevo te hace pensar como en las prioridades que tiene la nueva administración de a quién le estamos dando más importancia, si a la empresa matriz o al canal de televisión. Que tampoco es tan malo, porque Cartoon Network también ya es como que una marca. O sea, el canal podría dejar de existir, pero vas a seguir teniendo Cartoon Network como la marca. O sea, Warner Bros. Caricaturas es Cartoon Network. Digo, obviamente no lo parece porque pareciera que le están dando más importancia a la parte Warner, porque pues son sus IP mayores ahorita, el universo DC, House of the Dragon, etcétera, etcétera. Hasta cosas como Rick and Morty que salieron de Cartoon Network le dan más como que HBO Max. Pero también hay que entender que lo que está viviendo ahorita la televisión es lo que vivió la industria de la música hace 10 años con Napster. O sea, hace 10 años, digo, hace 20 años, tal vez se me olvida que ya soy viejo. Hace 20 años, digo, los jovencitos ya no lo recuerdan, pero hace 20 años los músicos vivían de vender discos. O sea, esa era su ganancia, la cantidad de discos que vendían. Pero llegó el buen Napster y todos empezamos a piratear. Y a ya lo bestia. A lo bestia, o sea, se destruyó una industria millonaria. O sea, era una de las industrias más sanas del entretenimiento. O sea, podían quemar dinero así de, sin ningún problema y casi de un día para otro, ¡pum!, desaparece. Entonces, ¿qué hace? La música no desapareció. Los músicos famosos no desaparecieron. Pero sí hubo una reestructuración completa, al punto de que cada que sientas a un músico que empieza en los 90 y sigue activo ahorita, te va a decir, no, güey, es que esa época fue así de... Hace 1 o 2 días vi algo, creo que el güey, un argentino, el de la canción de la guitarra de Lolo, decía, Miranda. El de Miranda, decía, es que a nosotros ya no nos tocó ganar dinero por CDs. O sea, nosotros ya firmábamos discos pirata y cuenta que su disquera les decía, no, regáñelos, y hace un video en donde digas que la piratería está mal. Y él decía, güey, son nuestros fans, o sea, sin eso no vamos a tener ni siquiera las ventas de los conciertos, que es donde la industria encuentra su ganancia. Que sacarte, digo, los boletos para conciertos son obscenos. Yo a veces me pregunto, los millennials hablamos mucho de que somos pobres y luego a todo mundo lo ves, ay, voy al concierto de Ramsey, me costó mil y cacho el boleto. Yo, oye, papi. Mi fin de semana en el Corona. Ajá, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Qué es lo que la industria de la animación necesita? Ahorita ellos, todos los showrunners actuales crecieron en esta industria en donde ellos ganan dinero por producir temporadas. O sea, ellos agarran un contrato para una caricatura y mientras ellos producen temporadas, tienen trabajo. Entonces es como si te contratara una oficina. Entonces ellos necesitan producir. Por eso es que la mayoría piensa sus productos para, no, mínimo unas 3 temporadas si me va mal. Unas 5 o 6, digo, los de Infinity Train. Queremos 8 porque el 8, si lo volteas, es como un infinito. Es lo mismo poético. Que es lo mismo que los pasados de Venture Bros. Ellos estaban pensando, no, pues en la siguiente temporada hacemos esto. Y ya no es así. O sea, una temporada, si bien te va. Ese es el formato de Netflix. Si eres un mega hitazo, 3 temporadas, pero te la sacan como si fuera una en 3 partes para no pagar. Sí, claro. Entonces lo que va a tener que aprender la industria es encontrar otra forma de trabajo. La forma en la que ellos aprendieron ya no funciona, entonces hay que cambiar. Digo, desde nuestra perspectiva no vamos a perder nada, vamos a seguir teniendo producciones. Está feo para la gente de la industria que va a vivir la transición porque muchos no sobreviven. Cada que ocurre esto, muchísima gente se queda sin trabajo. Pero no es la primera vez que pasa. Pasó en el cine hace 10 años. Ustedes no lo vimos porque estábamos muy, muy felices viendo el MCU, pero un montón de gente se quedó sin trabajo porque se destruyeron las casas productoras mientras Disney las monopolizaba. Pero pues nosotros felices viendo las películas. Dice solo pura merch de las bandas. Pues de eso viven, papá. Escuchen música de las manos de Flippy. No sé qué está diciendo el buen Mohamed. Dice, yo sé que sí tiene series, pero como todo es una que va a destacar más que otras. No, sí sigue habiendo muchas. Lo que pasa es que también ya no existe un monopolio de atención. Antes, cuando algo se hacía famoso es porque todo el mundo lo estaba viendo. Pero eso ya no existe. O sea, ya no puedes hacer que tu primito vea lo mismo que tú estás viendo. Él va a ver lo que él quiere. O sea, nosotros a nuestro... El Valer otro día nos preguntaba si conocíamos a una tal Sydney Sweeney, la güera de Euphoria. Pues los demás así de, güey, es una de las actrices más famosas ahorita. Obviamente nosotros ya no la ubicamos porque no es de nuestra cohorte de público. Eso es para los de 20 años para abajo, los de 30 para abajo. Y así son también las caricaturas. Yo sé que Hilda de Netflix fue un hitazo. Para nosotros pasó sin pena ni gloria porque pues no somos el público. Scooby-Doo es una de las franquicias más sanas. O sea, matar a Scooby-Doo, ni que se la regreses a James Gunn para que haga lo que se dé la gana. O sea, es mega sano. Por eso es que todo el mundo se enojó con la cancelación de la película, la última película que estaban haciendo. No había razón de, no iban a perder dinero. Scooby-Doo les da dinero sí o sí. Y así, digo, aquí también nos mencionaban Over the Garden Wall, también de Cartoon Network. Muy buena, una sola temporada, nada más. Preciosa, digo, a mí no me gustó tanto el niñito chiquito, se me hacía castrante, pero bueno, mi buen Jorge, ya llegamos a las 2 horas y cacho, ¿algún comentario final? Rápidamente, pues nada, que en los 2010 sí hubo como este renacimiento de retomar esos proyectos de animación con la intención de su creador en mente, cosa que no fue lo que hizo Nickelodeon en su momento, o sea, que se centró en lo que le estaba dando éxito, que era Bob Esponja, Padrinos Mágicos y un poquito de Loud House, y míralos ahora de que pues están intentando seguir viviendo de Bob Esponja y la están exprimiendo lo más que puedan, o sea, un show para Patricio Estrella. Por ahí escuché que van a hacer una película de Arenita, entonces imagínate el nivel de explotación de lo que les saben que les funciona. Pero Cartoon Network, pues no, mira, de hecho en los últimos shows vi uno de los más nuevos, El Mundo de Craig, Está bastante bien, está bastante imaginativo. Había una caricatura que igual le dieron cuello con esto de HBO llamada Mao Mao, que era de un gatito como ninja samurái y que los fans estaban pidiendo la segunda temporada y pues tanto no fue así que ya está, es los media de manera legal. Y bueno, que tienen un desafío ahí muy interesante para adaptarse a estos nuevos tiempos en los que no solamente el público está más fragmentado que nunca, lo que tú decías, de que lo que yo veo no es lo mismo que ve mi sobrino, mi primo pequeño, sino que además la atención está increíblemente fragmentada. Cartoon Network ya no le compite a Nickelodeon ni a Disney, sino que le está compitiendo a YouTube y a TikTok y a Twitch, o sea, que es lo que está jalando a la chaviza en estos momentos. Y y pues es un desafío muy interesante. Yo creo que es una marca a la que nuestra generación le tiene un cariño muy grande, que sí, de verdad nos acompañó en lo que yo llamo la época dorada de la televisión por cable, que nos dio grandes clásicos que aún el día de hoy, o sea, yo creo que muchos envejecieron muy bien, y que yo creo que inspiraron a una nueva generación que ahorita está haciendo animación y que quiere hacer sus cosas creativas, y que sin duda alguna, bueno, nos marcó como una generación y que redefinió la manera en la que vemos la animación, en la que no tenía que ser tan infantil o hablar en un tono tan condescendiente, sino que podía ser de otra forma, un poco más de contenido edgy, pero al mismo tiempo como en este espacio en el que todavía es apto para niños. Y bueno, ya conforme se fue haciendo más corporativo empezaron a suavizar cosas, pero siempre iban hacia la vanguardia. Y entonces, pues sí, el futuro suena interesante y esperemos lo mejor en este 30 aniversario de este canal y que dure muchísimos, muchísimos años más como marca. Sí, yo no tengo miedo de que nos vayamos a quedar sin buenas caricaturas, tanto para niños como para adultos. Yo creo que el talento ahí está. El problema realmente es cuestión administrativa, cuestión de reformateo de la mass media, porque como bien dices, están compitiendo realmente contra YouTube y contra TikTok. Digo, sí. Pero dentro de eso mismo, hay muchos que encuentran su nicho ahí. Para desgracia de Seth MacFarlane, Family Guy está hecho para TikTok. Como son chistes inconexos, cortos, es muy fácil dividir el capítulo en pequeños pedacitos. Y yo que lo había dejado de ver desde hace fácil 10 años, es una de las cosas que más me aparecen en mi TikTok, porque obviamente son las cosas que más, que sí veo hasta el final, ¿no? El pequeño corto, el pequeño chiste, el pequeño gag. Y digo para desgracia de McFarlane, porque seguro se nos va a suicidar cuando alguien le diga, señor, ahora va a producir Family Guy para TikTok. Simplemente es cuestión de que pues aparezca el nuevo formato de producción. Obviamente va a ser muy doloroso para muchos, porque pues había algunos que ganaban su buen dinerito y en el nuevo formato pues ya no va a haber tanto dinero. Entonces, pero como consumidores no nos vamos a quedar sin cosas para consumir. Talento sobra y muchas veces el talento lo hace hasta de a gratis. La tecnología ya es muy muy buena onda con la producción de mass media. Muchos programas fáciles de aprender, de animación, tanto de 2D como 3D. Cada vez se hace más sencillo. Entonces, por eso es que dicen, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Exactamente, y es esta parte de aceptar que los tiempos cambian y que a veces cambia el contenido dirigido, el contenido de la animación, pero también nosotros como personas cambiamos. Entonces, pues es esta parte de que ya es una generación diferente a quienes están dirigidos esos programas, pero que afortunadamente todavía hay algunos que, como pasó en los 90s, que tanto niños como adultos disfrutan y que hay contenido para el rato. Sí, y además, véanlo así, si hoy en el 2020 de repente nos sentamos a ver una caricatura de la Hanna-Barbera que hicieron con hueva para imitar la imitación de la imitación de su éxito, pues obviamente esto que están haciendo con más amor al arte pues va a sobrevivir. O sea, por más que, por ejemplo, Final Space, por más que David Zayas lo quiera, Zaslav lo quiera borrar de la existencia, ahí va a seguir. O sea, alguien ya lo guardó en su disco duro y algún día va a poder regresar, porque también, para bien y para mal, el internet lo que permite es que nada desaparezca nunca. Entonces, es una buena forma de preservar el arte en los caminos del pirata. Sí. Te digo, si podemos regresar los cortos originales. Hay muy, muy pocas cosas realmente que no podemos volver a ver. Y era porque en la época de la más media análoga eran objetos que se perdieron, se quemaron, se destruyeron. Pero pues lo digital siempre busca la forma de copiarse para sobrevivir. Y nunca faltará el ruso que en su computadora tiene esa caricatura que en Occidente ya borraron por completo. Así que no se preocupen por eso, niños. No creo que... tal vez el canal deje de existir, pero la marca no se va a ir porque ya es Cartoon Network. Si Hanna-Barbera sigue existiendo cuando nunca fue la más popular, o sea, Hanna-Barbera el patito feo después de Disney y Warner Bros., si sigue existiendo Yogi, que no quiere ni la mamá de Yogi, todo lo Cartoon Network va a seguir existiendo durante muchos años. Sigue existiendo. ¿Cómo? Sega sigue existiendo, ya no como productora de consolas, pero ahí sigue Sonic en el cine todavía, por ejemplo. Sí, no, sí, sí. Es muy raro lo que se pierde por completo en nuestro mundo digital. Entonces, mi buen Jorge, gracias por estar aquí. ¿Dónde te puede ver la gente si te quiere encontrar? Estoy en Instagram y en Twitter. Pueden encontrarme como jorgeponce.ilustra. Hago caricaturas normalmente en estilo cartón, precisamente me influencio mucho del estilo del antiguo Cartoon Network. Déjenme ver si les puedo mostrar esta ándale. Pequeña cosa de aquí. Ay, ay, ay. Aquí va, que lo pegué con cinta de la abuela. Ese es mi estilo. Hago, me inspiro mucho en el estilo del viejo Cartoon Network. También llego a hacer anime y pues muchas caricaturas. Estamos en proyectos de hacer algunos cómics. Ahí pueden encontrarme tanto en Twitter como en Instagram. Soy jorgeponce.ilustra. Y tengo un canal de YouTube en donde hablo sobre películas, series, cosas retro, que se llama Neostalgia. Nostalgia con EA al principio, y es muy fácil de encontrar si ponen un signo de exclamación al final. No es Neostalgia, es Neostalgia. Entonces, sí, porque Neostalgia te va a llevar a otro canal. Yo lo chequé el otro día y me lleva a otro canal completamente diferente. Exactamente, con el signo de admiración soy muy fácil de localizar. Ahí tenemos videos con bastante producción, bastante edición. Le echamos mucho cariño al YouTube. JorgePonce.ilustra y Neostalgia. Ok, yo soy el Enano, a mí me encuentran en Reseñas Enanas. Esta semana he estado subiendo los que van atrasados, así que ahorita hay uno nuevo. Un episodio del podcast de Harry Dresden, de los Dresden Files, esa saga de libros de Jim Butcher, para los que les gusta la fantasía urbana y para los que siguen entercados leyendo Harry Potter, les traigo un maguito que también se llama Harry. lean al buen Harry Dresden. Les aviso que los primeros tres son los aburridones, pero ahí escuchen mi opinión. Gracias por haber estado aquí. El martes me ven en la Covachada del Dragón. Sigan todas las redes covachas, ya se las saben, LinkedIn, Facebook, Tinder, Grindr, de todo tenemos. Sigan los demás programas, tenemos covacharlas hasta de Betty la Fea. Y gracias por haber estado aquí, gracias Jorge. Un bu para Gámez, Vale y todos los demás que hoy tuvieron hueva. De repente me salen con que como es sábado y tienen vida social, que nadie les cree. Pero bueno, gracias por haber venido, gracias por habernos estado viendo, todos los que estuvieron comentando. Ya saben que no los podemos leer a todos, Mohamed, Mr. Max, Félix, me imagino que anduvo por aquí y otra vez lo ignoré. Pero bueno, ya se la sabe. Cisaya, ¿qué pasó? Alejandro también, desde el principio nos saludó, Alejandro Guerra. Alejandro Guerra, Arturo Guti, que disculpe, creo que nunca he leído un comentario tuyo. Nos decía que Rocco, Duke, Nick, Hey Arnold, sí, también las de Nick eran buenísimas en esa época. Ya después llegó Bob Esponja y monopolizó todo. Porque ni siquiera Avatar, Nick tampoco le hizo tanto a Korra, la mató. Sí, medio raro ahí. Digo, pero estaban ocupados acosando a sus actrices adolescentes. Entonces, se entiende. Pues bueno, patas. Estamos viendo, bye bye. Buenas noches.